La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Comienza aquí La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, con 3 horas de radio por delante. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible esta aventura, con Sergio Monfort al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción y nuestra querida Silvia Casasola, por supuesto, al frente, dirigiendo esta hermosa Rosa de los Vientos de 32 direcciones, apuntando al deseo de continuar la aventura del maestro Juan Antonio, todos dispuestos a seguir dando forma a su obra, a su programa. Os recordamos que además el día 29 de noviembre, jueves, se celebrará una misa por su alma y estaremos para apoyar a Silvia, la familia de Juan Antonio, en la parroquia San Manuel y San Benito, en Alcalá 83, en la calle Alcalá 83, junto al mismo retiro, en pleno centro de Madrid. Será a las 8:30 de la tarde, un recuerdo sentido en el que le intentaremos tributar día a día y el que se le rendirá esa tarde. Como decimos, su obra prosigue y hoy lo hace con contenidos muy interesantes. Vamos con ellos. Como todos los domingos, madrugada de lunes, tenemos la tertulia Zona Cero, la tertulia de las CES, la actualidad del misterio, la actualidad científica, actualidad enormemente curiosa, la que os hemos preparado hoy con una batería de temas de lo más interesante. Si la pasada semana contábamos que nuevas investigaciones de tipo genético determinaban el origen del hombre en África hace exactamente algo más de 141.000 años, ahora los buscadores de fósiles que se acaban de reunir en Burgos dicen que hay que pararse a pensar, que hay un pero, que posiblemente ese origen, el de la especie humana, hay que buscarlo lejos de África, en Asia. Además, os vamos a contar una nueva leyenda urbana, una historia que se está contando en estos mismos días por México, una versión mexicana, eso sí, de la famosa niña de la curva. Jesús os va a contar además cómo las nuevas investigaciones realizadas en Estados Unidos durante una exposición se han ofrecido los resultados, certifican cuál es el verdadero origen de las sirenas y dragones, el origen científico. Y nos formulamos una pregunta: estamos a las puertas de una crisis global. Canales nos lo va a explicar y va a intentar dar respuesta a esta cuestión. No se trata de una profecía, sino de un análisis de las circunstancias actuales en el mundo en relación al petróleo. Y es que el oro negro ha marcado esta semana máximos históricos. A casi $100 se ha llegado a cobrar el barril. Pero habrá más. El termómetro de la Tierra, de Martín Expósito, catástrofes climáticas en Asia y en el Reino Unido, pero además nos hacemos eco de un informe que hace alusión a una realidad que nos inquieta. Según ese trabajo, la forma en la que el ser humano vive y parece que quiere seguir viviendo hará imposible vencer los efectos de dicho cambio climático. Por cierto, que nos contará Martín cómo siguen existiendo todavía personajes que creen que el problema medioambiental no es tal. Ellos sabrán. Recordaremos a Juan Antonio Cebrián en sus Enemigos Íntimos, un versus fascinante. Juan Ginés de Sepúlveda contra Fray Bartolomé de las Casas. El contexto no es otro más que la promulgación, en noviembre de 1542, de las nuevas leyes que, entre otras cosas, abolían la esclavitud de los indios. Además, os vamos a presentar un asunto desconocido pero apasionante: la guerra de las reencarnaciones. Hace unos meses surgió una noticia que no tuvo especial impacto, pero que puede tener mucho que ver con el futuro de una gran región del planeta. Y es que, según esas noticias, el Dalai Lama pensaba en la jubilación. ¿Qué hay detrás de todo ello? Os lo contaremos en el último tramo del programa. Seguiremos recordando el año 1999, en el décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. Ayer el episodio que recuperábamos nos situaba en Panamá. Hoy en Montevideo, en Uruguay. Desde allí nos informó Natalia Santa María a los oyentes de La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra dirección porque queremos seguir recibiendo vuestros correos, tanto en la sección de reservada de los sábados como en los domingos. En la tertulia queremos conocer vuestras cuestiones, vuestras opiniones, vuestras cartas en la siguiente dirección de email: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. 1:10, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Comenzamos aquí la tertulia con muchos e inquietantes temas, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Jesús, Carlos, buenas noches. Hola, Bruno. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero Jesús, Carlos, antes tenemos que abrir con una información que anticipábamos ayer y que hoy vamos a tratar más en profundidad. Ha fallecido el profesor Germán de Argumosa, uno de los grandes de la parapsicología mundial. Una pérdida que tiene un significado especial para nosotros porque Argumosa fue una de las voces de referencia de la radio española en los años 90. Fue gracias a sus participaciones como colaborador en el programa Turno de Noche, el predecesor de la actual Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrial y él mantuvieron conversaciones inolvidables, absolutamente inolvidables, cientos de horas de radio en aquel programa alcanzando una audiencia extraordinaria. El aporte, la energía, la solidez, su expresividad, su tono germánico, una aventura que comenzó en el año 1991. Argumosa, por entonces, accedió a formar parte de Turno de Noche. Juan Antonio calificó aquel momento como uno de los más emocionantes de su vida. Después llegaron las magistrales clases que uno y otro nos ofrecieron. Un magisterio inolvidable. Se ha marchado los 86 años. La proximidad de su deceso y el de Juan Antonio nos provoca sin duda una emoción todavía mayor y una figura clave en la parapsicología española y mundial, la de Germán de Argumosa, quizá el nombre más representativo de esta disciplina por la que tanto y tanto luchó y por la que lo hizo extraordinariamente bien. Bueno, ya sabes que está considerado por mucha gente como el fundador o el creador de la parapsicología en España. Y la verdad que méritos tiene, muchos méritos en esa transcomunicación instrumental, aunque es más conocido por sus psicofonías. Hasta 10.000 psicofonías se dice que llegó a realizar a lo largo de su vida, y eso es un gran mérito. Y prácticamente pues es referencia obligada en todas las investigaciones parapsicológicas que se hicieron pues alrededor de los años 70, los años 80, ¿no? Por desgracia, en estos últimos años pues estaba inactivo y prácticamente poco se sabía de él, pero su nombre siempre va a estar ahí, ¿no? Y además muy ligado también a este programa, como tú bien decías, Bruno, al antecedente de este programa, Turno de Noche, uh-huh. Es gran colaborador de Juan Antonio Cebrián, esas entrevistas que tuvieron y sobre todo también, y eso es importante reseñarlo, dentro de las psicofonías clásicas que existen, hay una que protagonizaron los uh-huh. dos, Germán de Argumosa y Juan Antonio Cebrián, y mira tú por dónde, Germán de Argumosa prácticamente se va a las dos semanas justas de haberse sí. ido Juan Antonio uh-huh. Cebrián. No existen las casualidades, y yo creo que esto también es un pequeño guiño del destino. Y ahí estaba esa psicofonía que os comentaba, la de qué alumno, ¿no? Cuando hacía un pequeño comentario, una de las explicaciones que daba Germán de Argumosa. Pero por otra parte, cuando Carlos y yo hemos hecho esos monográficos especiales de psicofonías, como no, algunas eran también obligadas de Germán de Argumosa, y recuerdo por lo menos un par de ellas que siempre me llamaron la atención y que luego formaron parte de estos especiales de psicofonías. Una era una frase dicha por un coro de voces espectrales, además de estas que impresionaban, cuando a una pregunta que hace Germán, la voz psicofónica, o la parafonía, como le gustaba decir a Germán de Argumosa, la parafonía, hace algo muy extraño, pues porque es citar o nombrar al investigador, en este caso a Germán, ¿no? Y entonces, a esa pregunta que hace Germán de Argumosa, ese coro de voces masculinas espectrales le dice algo así como: Germán, la verdad te damos. Eso que impresiona, y más encima sí. lo escuchas a la una de la noche, uh-huh. ni te cuento. Y la otra era algo también que me llamó la atención y que forma parte también de las clásicas psicofonías de Germán de Argumosa, que por eso le recuerdo, porque yo no le llegué a conocer personalmente, por desgracia, pero sí por todo este tipo de trabajos. La otra psicofonía que quería traer a colación esta noche es aquella que pregunta, lo cual es muy lógico, cualquier investigador como Germán de Argumosa, que es: ¿de dónde proceden estas voces de los muertos? Entonces se oye esa inclusión psicofónica donde dice: directo de los muertos. Sí. En fin, yo creo que por todo esto y por más, lógicamente, que no podemos reseñar en esta noche, yo creo que tiene ya un nombre de oro dentro de la historia de la parapsicología, aparte de ser, por muchos y para mí, pues el fundador de la parapsicología en España. Y precisamente ahora, Jesús, mencionabas el término que él utilizaba, parafonía. Él quiso reescribir muchos términos y además con cierto éxito, porque lo fundamentaba extraordinariamente bien. Él decía parapsicobiofísica para hablar también de parapsicología, y la verdad es que todo ese planteamiento filosófico que hacía de la parapsicología y ese aporte filosófico que él tenía en sus exposiciones, creo que es uno de esos síntomas y de esos signos más identificativos de esta figura extraordinaria. Ahora vamos a escucharlo dentro de unos instantes. Es que Germán de Orgomosa, además, como lo vamos a escuchar, tenía también una gran ventaja de cara al personaje que él construyó en el programa de radio, que le construyó Juan Antonio en el programa de radio, era la voz. La voz que tenía y la forma en la que explicaba las cosas, lo cual le daba un toque enigmático que siempre en las noches de la radio, y más cuando se está hablando de los temas que hablaba Germán de Argumosa, quedaba francamente bien. Yo creo además que, aparte de la importancia inmensa que ha tenido para la parapsicología española que ha citado Jesús, tuvo muchísima importancia para este programa, para los orígenes de Turno de Noche y de La Rosa de los Vientos, como también ha comentado Jesús, pero con un añadido que quiero hacer, y es que creo que fue el primero de los personajes creados por Cebrián. Yo comentaba que Juan Antonio tenía el gran don de duplicarnos, es decir, de hacer que estuviéramos muchos más en el programa de los que somos, pura y simplemente porque nos creaba un mundo ficticio a nuestro alrededor. En el caso de Germán, le dio el toque enigmático del investigador extraño que vive rodeado de aparatos para medir las parafonías o psicofonías. Es decir, que en parte es lo que luego desarrolló con Juan Ignacio, con Ignacio Cuesta, cuando Juan Ignacio se encargaba de los análisis de las psicofonías. Pero es verdad, porque yo creo que la huella que ha dejado Germán de Argumosa en la radio es casi equivalente a la que dejó, quizás no el impacto a nivel nacional, pero sí para los seguidores de estos temas, al que dejó Jiménez del Oso dentro del mundo de la televisión. Es decir, una de esas personas que, bueno, por alguna razón, hacía creíble lo que contaba. Que eso siempre es algo muy importante cuando se transmite por la radio. Precisamente, Jesús, Silvia acaba de localizar esa psicofonía a la que hacías alusión, que es de las más extraordinarias, porque se juntan una serie de facetas, de factores, porque se escuchó a través de la radio durante la conversación, pero no en el lugar en donde se estaba manteniendo la conversación. Sí, no en un laboratorio, porque la mayoría de las psicofonías que hizo Germán eran en su laboratorio, ¿no? Sino pues precisamente en la radio, en medio de una conversación, que luego después sí hay otras, ¿no?, que también somos protagonistas nosotros de esas inclusiones psicofónicas, pero la primera, yo creo, la que marca un hito, la que ya es clásica, es precisamente la de Germán de Argumosa, y además ratificando un poco ese comentario brillante que en ese momento estaba haciendo Juan Antonio Cebrián y que se oye, ¿no?, como para subrayar esa misma frase diciendo, qué alumno, ¿no?, con una admiración. Yo creo que sí que es bueno que la podamos escuchar. Pues vamos a escucharla. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rod y Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rod y Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión. La verdad es que esa voz femenina, que alumno, escucha perfectamente, extraordinaria, y que cuánto significado, además, y cuántos recuerdos escucha esta conversación con esa tercera persona que se introduce. Hay otro elemento que también un poco lo habéis señalado, ¿no? Y es esa inflexión en la voz que ponía Germán de Argumosa. Realmente era el profesor Argumosa, pero yo creo que se le puede decir con autoridad que era un auténtico profesor por la forma de explicarlo, por la forma de comunicar este tipo de temas. Y yo creo que eso es lo que le hizo célebre y lo que hizo que también se divulgara a un nivel popular todo este tipo de temáticas, en un principio espinoso, en un principio pues como bastante reacia a la gente a acercarse a ellos, ¿no?, a las psicofonías, al mundo de los muertos, al mundo del más allá. Yo creo que ese es el gran mérito también que tuvo Germán de Argumosa. Esas paradas, esa inflexión de la voz, ese tono, como tú bien decías, casi como una especie de juego de palabras, ¿no? Ese tono germánico que utilizaba Germán de Argumosa, sí, ¿no?, sí, sí, a la hora de expresar estos contenidos. Bueno, yo creo que también eso es algo que tiene que quedar muy claro. Pues precisamente lo vamos a escuchar en uno de los momentos de Turno de Noche. Año 1992, son 2 de mayo, en aquella ocasión, en el Turno de Noche, Juan Antonio compartía estudio y conversación con Germán de Argumosa. También se encontraba presente César Cid, y una oyente del programa efectúa una consulta en torno a un asunto que era fundamental en sus comentarios y en sus críticas también para Germán de Argumosa, relacionado con la Ouija, con esa práctica del espiritismo en la mesa. Esta era la conversación que se mantenía ese 2 de mayo del año 1992. Bueno, pues si le parece, profesor, vamos a empezar con los casos. Sí, vamos. Son muchos los que tenemos y preparados. Gloria Valladolid, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Jovenzuela? Venga, cuéntanos. Bueno, es que somos una panda de amigos que hace unos meses empezamos a practicar lo de la Ouija. Sí. Es un tema que sale mucho, pero que es bastante interesante. Sí. Y nos sale siempre un personaje que es D. ¿De dónde? De, dice que es D, pero que es el diablo. ¿Qué es? ¿Cómo? D. Se llama D. D. D, pero... D de Dinamarca. Sí, de Dinamarca. Bueno, ¿y qué más? ¿Y dice que es el diablo? Sí, y siempre que hablamos con cualquier otro espíritu se mete en el medio y no nos deja hablar con nadie. Sí. No, es que no nos deja nunca hablar con nadie. Sí. Y entonces un día empezamos a rezar para si salía uno bueno y nos salió Jesús de Nazaret. Sí, vaya. Y no sabemos si puede ser él o no puede ser. Pues mire, antes de continuar le voy a decir que ni el primero fue el diablo, ni el segundo fue Jesús. Es que hicimos es pura mentira todo, ¿eh? Demasiadas exclusivas. Por eso, es que nos parece muy raro. Entonces grabamos la sesión con un radiocassette. Pero ¿cree usted que Jesús de Nazaret va a venir a un tablero de Ouija, sí, cuando un mortal le llame, cuando un mortal quiere que mueva la plancheta? Es lo que hablábamos ayer, no sé si fue con el famoso caso, lo contó un amigo también de Valladolid. Claro, muchas veces esto se mete en quién no son, ¿no? Es que generalmente no son quien son. Primero que no sabemos qué causa es la que mueve, eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, que lo que sí sabemos, eso sí, con seguridad, es que es una mentira detrás de otra. Para una verdad hay un montón de mentiras. El fenómeno Ouija es un fenómeno comprobado, Gloria. Sí. Pero también es un fenómeno que es bastante mentiroso. Sí. Y además muy peligroso. Muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Sí, cuéntaselo tú, Juan Antonio. Porque puede producir ciertas perturbaciones en quien lo hace. Exactamente. Yo estoy perturbado por eso. No, César no está perturbado. Lo que ocurre es que por hacer la Ouija... A César le ocurrió algo terrible. Sí, una pequeña metamorfosis. Que solamente se sabe cuando se le mira. Ya sabe usted lo que le ocurre, ¿no? No. Hombre, no lo sabe. Mira. Pues no. Que por hacer Ouija se le alargaron los colmillos. Ah, los colmillos. Sí. Sí, esto es broma. Lo que sí es cierto, Gloria, que sí es peligroso porque, fíjate, de momento te pueden decir cosas buenas, sí, pero por lo general no. Sí. Tú ponte que haces una experiencia Ouija y te sale ese que tú dices que se llama D, diablo. Y dices, pues mira, Gloria, resulta que mañana te vas a caer. Sí. Exacto, exacto. Bueno, se han dicho bastantes cosas de esas y que se han cumplido. Sí, claro, pues esto es lo grave. Esto es lo grave, que, mire, no hay un mentiroso más peligroso que aquel que dice muchas verdades. Y de vez en cuando... introduce una mentira, dice una mentira, porque claro, como uno está habituado a comprobar que lo que dice es verdad, ya generaliza uno y dice todo lo que me diga esta persona es verdad. Perfecto, así es. Por eso, mire, cuanto más verdades les haya dicho la Ouija, sí, más peligrosa es la causa que está operando en el tablero. Sí, porque ya dais crédito a eso y entra en juego la sugestión y otras cosas. De una forma muy grande. Sí, sí. Y he sabido, mire usted, ahora hablando en serio, los daños que puede causar son daños gravísimos, de auténticas perturbaciones, pero perturbaciones que después son muy difíciles de tratar. Ya más de una vez aquí he repetido que en opinión de psiquiatras amigos míos y por supuesto también, personas muy informadas en el campo de la parapsicología, me han dicho que cuando se encuentra con perturbaciones producidas por los fenómenos paranormales, se echan a temblar, porque las terapias convencionales no actúan como en los casos normales patológicos. Desde el punto de vista del científico, del investigador, es un fenómeno interesantísimo. Interesantísimo. Es un fenómeno interesantísimo, pero tiene tales riesgos que mi consejo, Mi consejo, ya saben que no aconsejo, mi sugerencia, pero mi sugerencia, en fin, muy insistente, es que, por favor, no hagan más prácticas con la Ouija, no hagan más sesiones. Sabias sugerencias las que efectuaban esta conversación entre Juan Antonio, César Cid y Germán de Argumosa. Sabias recomendaciones respecto al mundo de la Ouija. La verdad es que uno repasando datos y referencias sobre Germán, lo encontramos en los grandes episodios de la parapsicología, pero lo encontramos también en los grandes momentos docentes sobre la parapsicología, esas conferencias extraordinarias. Él estuvo en Belmez, en su momento fue uno de los grandes investigadores del fenómeno de Belmez, hermano de un poeta conocido, Miguel Ángel de Argumosa, compartió en los tiempos posteriores a la guerra con Enrique Tierno Galván, después alcalde de Madrid. La verdad es que estamos hablando de un personaje absolutamente amplio en su desarrollo, en su labor profesional, y que ahora a los 83 años se nos ha marchado, pero dejándonos también una huella extraordinaria. Sí, eso está claro, y posiblemente, por lo que dicen, ¿no?, ha dejado de publicar muchas de las cosas de las últimas investigaciones que por problemas de su enfermedad pues no pudo expresar por escrito, ¿no? Pero si eso lo se llega a publicar, pues puede ser un bagaje riquísimo, ¿no? Que son todos esos últimos años de muchas investigaciones, porque es verdad que están las conocidas, como fue el episodio de Belmez a partir del año 71, también la del Palacio de Linares, prácticamente estuvo metido pues en todos los asuntos parapsicológicos más importantes que hubo en España. Pero hay otros más desconocidos. Él también tenía mucha comunicación con parapsicólogos extranjeros, esa gran amistad que tuvo con Hasbender, ¿no?, para a la hora de investigar también ciertos casos como también fue el de Belmez. O sea, que yo creo que de lo que sabemos es muy poco, y fíjate que tú acabas de citar dos rasgos que posiblemente a muchos oyentes les haya parecido por lo menos insólito, ¿no?, que haya sido hermano de un gran poeta, incluso en su familia hay mucho jurista, hay mucho abogado, y después que haya compartido prisión, por ejemplo, con Enrique Tierno Galván, que parece que son dos personas un poco incompatibles dentro de su ideología, y mira tú por dónde al final el destino también les unió en ese sentido. Es decir, que hay muchos aspectos muy desconocidos, también muy fascinantes, que algún día podremos saber si algún día me imagino que saldrá alguna biografía completa de las últimas investigaciones y de las últimas peripecias de Germán de Argumosa, porque yo creo que lo que conocemos es muy poco de su auténtica y compleja personalidad. Desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo a la figura de Germán de Argumosa, que se marchó la pasada semana, dejándonos toda esa sabiduría, esas magistrales lecciones que durante tanto tiempo nos brindó, y además que durante tanto tiempo esas conversaciones las mantuvo en el turno de noche con Juan Antonio Cebrián. Carlos, abrimos tertulia, abrimos las temáticas de actualidad con algo que además está muy de actualidad, porque esta semana se están batiendo, y posiblemente se va a seguir en la línea, récord históricos en cuanto a los precios del petróleo. Ya se han rozado los $100, un precio impensable hace no mucho tiempo. Y el Washington Post ha publicado un estudio que trata de dar respuesta a esa pregunta que nos formulábamos al comienzo. ¿Estamos al borde de una crisis mundial en función de este y de otros hechos relacionados con la escasez del petróleo y con sus precios? Según el Washington Post, sí. Pero no solamente por el petróleo, que es a lo que dedicaba fundamentalmente el artículo, sino que lo interrelacionaba muy bien con el sistema en el que ya nos movemos de mundo globalizado. Realmente yo soy de los que opina que el mundo está globalizado, básicamente empezó a globalizarse el día que Colón llegó a América, claro. O sea, cuando, y bueno, sobre todo se culminó la globalización el día que una pequeña carabela, pequeñita, la nao Victoria, llegó a Andalucía después de dar la primera vuelta al mundo. A partir de entonces es cierto que formamos un único mundo porque todos sabemos que estamos aquí. Lo que pasa que es que en los últimos años se está produciendo dos fenómenos paralelos que están siendo realmente sorprendentes, de los cuales uno, ya no lo del Washington Post de esta semana, sino las propias televisiones españolas hoy, se hacían eco de manera masiva a través de declaraciones, curiosamente, de gente bastante famosa, desde una modelo brasileña hasta un jugador de golf. Que es que el mundo está a un paso de tener una segunda moneda de referencia mundial, que es el euro. La gran escalada del euro, que por cierto parece que los americanos no tienen ningún interés en impedir, porque para su balanza comercial y para sus dos grandes problemas, que es el problema de las subprimes, las hipotecas, y también para el problema de su balanza comercial negativa, es decir, les permite exportar y por lo tanto les ayuda bastante y no parece que les esté interesando demasiado el confrontar o intentar evitar que el euro se dispare en su cotización. Si los grandes países productores de petróleo, de la OPEP, o alguno de ellos, aparte de Irán, que ya hizo unos tanteos hace unos meses, decidieran pasar el sistema de control de cambio o de divisa de referencia del dólar al euro, realmente estaríamos ante un cambio interesantísimo en el mapa estratégico global, porque metería un actor en juego que aparentemente no estaba contando nada. A veces hemos sido muy críticos, yo el primero, con la función o con la visión de Europa en el mundo, dado que no tiene ningún poder específico de tipo político o militar. Sin embargo, es cierto que si este hecho económico entrara dentro de la liza del gran subidón de las dos potencias emergentes del mundo, que son la India y China, y de la todopoderosa economía americana, a la que obviamente por las diferencias que tiene con el resto todavía le quedan años y años de primacía, pues le permitiría jugar a Europa un papel muy interesante en el mundo. Fíjate que el artículo de Washington Post decía principalmente que geoestratégicamente esto beneficiaría a países claramente productores de petróleo en crecimiento y expansión como Irán o Venezuela. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que el Washington Post se olvidaba de un detalle muy importante que, sin embargo, sí tocaban un montón de periódicos americanos la semana pasada y que a mí me parece realmente fascinante porque indirectamente yo no sé si no nos está afectando a nosotros, que es que la India-China están empezando a comprar algunas materias alimentarias básicas, como la leche o el cereal, de manera masiva, masiva. Eso a los países que tienen una gigantesca producción por hectárea, por agricultura extensiva y muy mecanizada, como Canadá, Estados Unidos, Australia, les viene genial, porque les permite exportar gigantescas cantidades de alimentos que producen con muy poca gente y muy poco esfuerzo. Sin embargo, para países como los europeos, que tienen una producción gigantesca, pero a través de un sistema de subvención, está muy subvencionado también, los americanos subvencionan y los canadienses, pero el sistema europeo tiene el problema de que tiene una estructura de territorio mucho más pequeña, con lo cual las producciones se hacen en un entorno mucho más reducido. Y la verdad es que el impacto de las subidas de los precios en algunos elementos, por ejemplo en países como España, está siendo realmente delirante. Que esto tenga comunicación con el caso indio-chino, pues bueno, yo tengo alguna duda. Pero lo que sí que es cierto es que la subida gigantesca de consumo de China y la India está haciendo, además, que el petróleo siga avanzando y avanzando y avanzando en sus precios. Consecuencia, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si esto sigue una escalada de este ritmo? Bueno, pues que las economías ya a escala familiar, diría, a escala, es decir, muy baja, se van a empezar a resentir. Entonces el Washington Post lo que decía es que si esta escalada no se detiene a lo largo de los próximos meses, el mundo entero se va a ver enfrentado a una gigantesca crisis global. ¿Pero en los próximos meses ya? Si en los próximos meses no se refrena. ¿No? Ellos hablan de una crisis en el año 2009, 2010. Es decir, ellos siempre ponen un plazo más largo. Los próximos meses. Claro, pero es que realmente son los próximos meses. Son 24 meses, 24, 36 meses, tampoco es más. La verdad es que el análisis era interesante, sobre todo porque es que era tremendamente pesimista, dado que no le ve solución. Pero es que me ha sorprendido solución, más. Pero es que es verdad, es que no tiene solución. Porque ¿qué solución hay cuando se sabe perfectamente que la escalada del petróleo, del precio del petróleo, va a seguir subiendo, subiendo, subiendo? Claro, porque aparte de todo decía una cosa muy interesante. Y eso va a cambiar la geoestrategia. Claro, decía una cosa muy interesante. Es decir, bueno, vamos a imaginar que los chinos y los indios, que son los grandes consumidores en crecimiento, si es que China acaba de pasar a Alemania como el mayor exportador del mundo hace solamente unas semanas, ¿qué pasaría si dejan de consumir? Bueno, es que a lo mejor es todavía peor. Es decir, es que, claro, el problema de China y la India es que han entrado en una carrera que no pueden parar. Porque ni su población está dispuesta a pararla, ni sus gobernantes. Y sobre todo, y ahora hablo como si fuera chino o indio, ¿por qué demonios tengo que parar yo y no los demás? Exactamente. Claro, ese es el problema. Entonces, la verdad es que en ese sentido el Washington Post era pesimista porque es que no le ve la solución. No, pero además el Washington Post da datos muy concretos, muy reales, porque dice que desde hace 5 años para acá se está gastando lo que es la economía general mundial entre 4 y 5 mil millones de dólares más, es decir, precisamente por esa subida de petróleo. Es decir, alguien tiene que soportar esto. Las grandes empresas, los grandes estados, en principio no se resienten, pero lo que decía Carlos, las pequeñas economías se están resintiendo. Claro, y al final ese efecto dominó. Pero ese dinero de más que se está gastando, que se está moviendo, no se está perdiendo. Es decir, está saliendo de un sitio y está entrando en otro. Se transforma, efectivamente, se transforma. Es decir, sí que es cierto, Fíjate que esto podríamos buscar el punto de vista optimista. El punto de vista optimista es que en líneas generales, según los datos básicos de la mayor parte de los analistas económicos del mundo, la pobreza en el mundo retrocede. Sin embargo, retrocede con unos costes terribles, porque el problema es que el crecimiento chino, y el crecimiento asiático en general, porque es un crecimiento gigantesco el que va en toda la cuenca del Océano Índico Oriental y del mar de China, es decir, sería desde Corea y China bajando hasta Birmania prácticamente. El crecimiento económico es tan gigantesco y la capacidad de producción es tan alta que necesitan colocar sistemáticamente una y otra vez todo lo que producen en mercados nuevos y captando. China se ha convertido, como es bien conocido, en el gran promotor de la compra a futuro de materias primas en América Latina, principalmente, por ejemplo, en Argentina o acuerdos con Brasil o con Chile, desde maderas hasta gas, desde petróleo hasta diamantes, cualquier cosa que se pueda necesitar para el futuro, está intentando amarrarlo con contratos a muy largo plazo. Algo al estilo de lo que hacían los americanos de toda la vida, los europeos. Lo que pasa es que en tanto que los norteamericanos y los europeos lo hacen básicamente a través de empresas privadas de sus países, China lo hace el propio gobierno, que es el gestor, al fin y al cabo, de la economía nacional. La verdad es que la confrontación desde el punto de vista técnico entre la India y China, porque son modelos que no difieren tanto como pudiera pensarse a veces, o sea, tienen algunas similitudes muy interesantes, están cambiando de manera radical la economía del mundo, lo que pasa que con muchísima más rapidez de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Así que seguramente en los próximos meses vamos a tener algunos elementos más de juicio. Lo malo es eso, es que no es cómo responder nada, a nada optimista. De hecho, había una cuestión que se publicó también, está en relación con el artículo de Washington Post, en el National Post de canadiense, que hablaba del problema de que esto va a empujar inevitablemente a una carrera a por las reservas petrolíferas del Ártico, y que el deshielo, por el cambio climático, que además ya sabéis que por primera vez ha roto de manera constante el paso del noroeste, está abierto desde hace unos meses y por primera vez en miles de años. Ahora empezarán a aparecer los cadáveres de la tripulación de Franklin. Franklin, los que quedan. Quedaron por ahí, los que quedan. No, pero el hecho de, bueno, la zona de Franklin no tiene nivel, pero ni de casualidad ya. Pero que lo que sí que es cierto es que esto va a provocar una nueva carrera para intentar explotar o rascar lo poco que queda a la tierra de petróleo, si es que de verdad queda poco. Así que nos enfrentamos a unos momentos, como dice, muy, muy, muy interesantes. Y los vamos a contar a medida que tengamos esos elementos para seguir con estos apuntes geoestratégicos que Carlos tan extraordinariamente efectúa en la tertulia Zona Cero. A Jesús, yo estoy seguro que ahora mismo o mañana mismo le gustaría o le encantaría estar en una exposición en Estados Unidos en donde se presenta ya, por fin, entre comillas, por fin, por supuesto, cuál es el origen científico de seres como los dragones, bueno, ya como quisiéramos las sirenas. Que presentaran el origen científico. Pero bueno, sí se acerca bastante. La exposición esta a que tú te refieres es una exposición que se hace en el Museo de Historia Natural en Nueva York y tiene un nombre, yo creo que bastante sugestivo, que es Criaturas Míticas. Pero bueno, yo creo que ya es un avance importante que en un museo de estas características, de historia natural, que en fin, es un poco la meca del cientificismo naturalista prácticamente en todo el mundo, porque está sentado en Nueva York, que tengan una referencia a las criaturas míticas, pero no solo desde un punto de vista folclórico, que bueno, que hasta ahí hay otros museos que lo han hecho, sino, como tú bien decías, intentando dar una explicación científica a algunas de las criaturas, no a todas. Y por supuesto, sin extensión, sin globalización, porque generalizar estos casos sí que acarrearía injusticias porque cada caso es muy diferente, como ahora vamos a contar, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de criaturas míticas, muchos oyentes estarán preguntando, bueno, ¿qué criaturas podemos ver si tenemos el dinero y el tiempo suficiente para coger un avión e irnos a Nueva York, que me encantaría ir? Está barato, está barato, consigo. 150 casi el sí, euro. Bueno, cada vez está más barato y además como la exposición va a durar hasta finales de enero, todavía tengo tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego, por deformación profesional y porque me interese, porque soy muy curioso, sí que me gustaría estar en esta exposición de historia natural. Porque se va a ver muchas de las cosas, fíjate, de las que yo he escrito, la mayoría son falsificaciones teológicas, pero que tiene que ver con la credulidad de la gente a lo largo de generaciones por esa necesidad de creer en dragones, de creer en sirenas, de creer en grifos, de creer en seres en general. Ojo, y cada origen es muy diferente, ¿no? Y eso es un poco lo que se está exponiendo en este museo. Las sirenas, dragones, unicornios, pegasos, esfinges, ave fénix. ¿Cómo se llama? ¿Colección Barnum? No, casi, casi. Se dedicaba a eso. Barnum tiene mucho que ver, porque una de las cosas que se exhiben la en sirena, este ¿no? museo Barnum. Es la sirena de Fiji. Había dos sirenas muy famosas dentro de las falsificaciones zoológicas, que era la de Djibouti, en fin, ya sabéis, cerca de Etiopía, en el cuerno de África, y estaba la de Fiji, la de estas islas de la Melanesia, las dos más falsas también que un euro de corcho, pero que una de ellas, la de Fiji, expuesta en el Museo Barnum, que ya sabéis que era, en fin, el gran paraninfo de todas las falsificaciones consentidas por este gran empresario, porque era gran empresario, la verdad que tenía un ojo de lince, no tenía ningún tipo de moralidad, pero tenía un ojo de lince muy bueno para los negocios, y entonces la sirena de Fiji la exponía como una auténtica sirena. Además, se creaba toda una historia, que es la que, por cierto, se puede ver en este Museo de Historia Natural de Nueva York, esta sirena de Fiji. ¿En qué consistía? Bueno, cuando desapareció el museo, bueno, no ha desaparecido totalmente, porque sé que ha ido mutando el circo. Es que el circo sigue existiendo, el Barnum, Bailey's. Claro, exactamente, sigue existiendo, pero bueno, ya no es el circo de frikis, como era en el siglo XIX. Entonces, esa sirena que se mostraba por menos de un dólar de la época, es la que se puede ver, porque han rescatado muchísimas de estas falsificaciones teológicas, los Hanigenibers, que llamaban, por ejemplo, en el siglo XVI, siglo XVII, los Hanigenibers siempre eran falsificaciones teológicas con la intención de recaudar dinero. Bueno, por lo tanto, aquí hay una explicación científica a muchas de estas criaturas, me refiero a modernas, ¿no?, por lo menos desde el aspecto crematístico. Y esta sirena de Fiji, pues, luego se comprobó que era la mitad de un mono, que la habían pegado, cosido de mala manera a un pez. Y entonces, bueno, pues lo había representado con unos 60 centímetros más o menos de longitud y la habían presentado como la auténtica sirena, con toda una historia falsa de un marinero que le rompió las redes, que casi tuvo que pelear a brazo partido con la pobre pero en sirena porque no quería ser capturada. Y eso justificaba, pues, para que dieras casi el dólar para poder ver esta sirena de Fiji. Bueno, pues esta es una de las cosas que se pueden ver, lo cual ya me parece interesante, ¿no? Estamos hablando de que casi hasta el momento ya ha habido 270.000 visitantes de este Museo de Historia Natural. ¿Qué más cosas se podrían ver? Ya digo que hay cosas de las que yo he escrito y, por lo tanto, tengo un interés muy especial en verlo. Bueno, pues normal es, han puesto una representación de un caballo con un cuerno, ese supuesto cuerno, que le surge de la mitad de la frente y que luego se demostró que estos unicornios como tal no han existido, por lo menos en la época que dicen que existieron, en la Edad Media, y que el cuerno de unicornio servía precisamente para curar determinadas enfermedades, entre ellas la impotencia, ¿no? Hay toda una novela de Slava Galán precisamente que trata sobre esta temática. Entonces, en esa época no hubo, lo que no quita para que sí hubieran épocas pretéritas, ¿no? Y de hecho hay sellos en la antigua Mesopotamia donde quedan descritos algunos équidos con un cuerno en medio de la frente, que es lo más parecido a un unicornio y que luego, como tantas especies, pudo haber desaparecido, bien por una influencia directa del hombre o no, pero desaparecieron. Pero bueno, el unicornio, tal como lo entendemos, como un caballo blanco, grácil, hermoso y muy relacionado con las hadas, desde luego no ha existido en estos últimos 2.000 años. Pero esto nos demuestra que todos estos seres de leyenda, si no existieron tal cual, tienen un origen muy real y muy físico, que luego, bueno, con el tiempo se ha ido transformando, han ido adaptándose, han ido generándose las leyendas. Claro, claro, ahí está. Por eso es lo bueno que tiene esta exposición, porque lo va como graduando en distintos departamentos estancos, es decir, no generaliza todo, a pesar de que el nombre es muy global al decir criaturas míticas, porque ya incluso es tendencioso al decir que todo es mitología y que no ha tenido ningún tipo de existencia real. En algunos casos es verdad y en otros casos se sabe que ha habido mutaciones con el tiempo, incluso tergiversaciones. Ya no me refiero al caso de la sirena que estoy hablando, sino voy a poner un ejemplo muy concreto, que es el mito del grifo. El grifo ya sabéis que es un animal mitológico que sobre todo fue extendido por los escitas y por los griegos y luego pasó también a la mitología romana, y que era mitad águila, mitad león. ¿De dónde viene? Luego se supo, ¿no? Y luego se supo cuando se empezaron a encontrar los huesos fósiles de un animal prehistórico muy concreto, que es el Protoceratops. Bueno, el Protoceratops tenía una mandíbula que terminaba en una especie de pico muy parecido al pico de un águila, pero que no tenía nada que ver con un águila, y claro, con un esqueleto robusto que pensaban que podía ser el esqueleto de un león. Así que dentro de la mentalidad de los escitas que se encuentran estos huesos en el desierto de Gobi, no se les ocurre pensar que es un animal mitológico gigantesco de una fiereza tal que se convierte al final en el grifo y que es representado luego, pues, en las vasijas, en las cráteras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, el grifo se convierte en todo un animal simbólico en el europeo y en el Asia Central. Por cierto, el escudo de Madrid, antes de tener la osa, tenía un grifo. Exactamente. Claro, es de las claro. pocas ciudades. El grifo no es un elemento simbólico muy utilizado en los escudos en la heráldica castellana, pero Madrid tenía un grifo, curiosamente. Y un último ejemplo, de los muchos que se puede contar, porque ya digo que esta noticia da mucho juego, como puedes ver, y encima pues es uno de los temas que a nosotros tres también nos toca muy de cerca, que es la mitología, cercana un poco a la ciencia. Un ejemplo es, que también se puede ver el original en este museo de Nueva York, es lo que se empezó a llamar el dragón de Klagenfurt, en Austria. Bueno, pues en el siglo XVI se exhibió este pequeño monstruito diciendo que realmente estábamos ante huesos o los restos de un dragón cavernícola. Entonces era como la prueba fehaciente de que los dragones existieron y ahí teníamos el mismo caso. Bueno, pues una vez más, por lo mismo que he contado del grifo, los huesos fosilizados de animales prehistóricos, que eran malinterpretados, porque evidentemente en aquellas épocas no se conocía nada de esta de la paleontología, pues se pensaban que correspondían a algún animal mítico, como podía ser o el cíclope, cuando aparecían, por ejemplo, cráneos o calaveras de mamut, pues lógicamente con el orificio central donde iba la trompa, se pensaba que era ni más ni menos que el orificio del cíclope, de un animal mítico. Bueno, pues en el caso del dragón de Klagenfurt, luego se comprobó, pasando el tiempo, porque estamos hablando de una exposición que se hizo en su momento en el siglo XVI, luego se comprobó que aquellos huesos correspondían no a un dragón, ya quisieran ellos y ya quisiéramos todos, sino que correspondían a los huesos fosilizados de un rinoceronte lanudo. Bueno, pues como esto, ahí tenemos la explicación científica. Esto invalida de que en una época hubiera dragones. Evidentemente no lo invalida, porque pudo haber seres parecidos a dragones que fueron luego extinguidos. Y de hecho el dragón occidental y el dragón oriental no se parecen en nada, ni siquiera en su simbología. El animal positivo del dragón oriental con el animal maléfico dentro de la simbología occidental. Bueno, pues, pero sí que nos da una referencia muy clara. Yo creo que son pequeñas muestras, pequeños botones los que hemos expuesto aquí para darnos cuenta que, cuidado, cuando hablamos de mitología puede haber mucha falsificación, puede haber animales extinguidos o sencillamente puede haber malas interpretaciones de huesos fosilizados que no fueron debidamente interpretados. Y gracias a la ciencia encontramos esa interpretación, encontramos una explicación satisfactoria. Por eso nunca hay que olvidar la ciencia. Siempre hay que tener la ciencia es lo que nos mantiene los pies en el suelo y luego, pues claro, que se divagan y puede haber teorías y puede incluso fantasear con los animales mitológicos, pero en algunos casos no son tan mitológicos como parece. Pues la ciencia llevaba muchos años buscando en el universo planetas similares a la Tierra, planetas en definitiva, porque hasta el año 1995 no se descubrió ninguno. Todos suponíamos, por cuestión lógica, que deberían existir en torno a otras estrellas, pero hasta el año 1995 no se descubrió ninguno. Solamente han pasado 12 años desde entonces y ya son nada más y nada menos que 230 los planetas descubiertos. ¿Qué ocurre? Los exoplanetas. Los exoplanetas, efectivamente. La mayor parte de ellos similares a Saturno, similares a Júpiter, de gran tamaño, pero a diferencia incluso de estos grandes planetas del sistema solar, muy cercanos a su Sol, es decir, la vida se hace muy difícil de desarrollarse y además gaseosos en la mayor parte de los casos. Sin embargo, último de los descubiertos, gracias a las universidades de San Francisco en California, gracias a la Universidad de San Francisco se ha descubierto un nuevo planeta en torno a la estrella 55 Cancri F. Y no solo un nuevo planeta, sino todo un sistema solar. Se trata del sistema solar más conocido de todos los que hay en el universo. 5 planetas orbitan en torno a esta estrella, pero el último descubrimiento es verdaderamente inquietante, porque este planeta, el nuevo hallado, se encuentra a 116 millones de kilómetros de su astro rey, de su correspondiente Sol. La Tierra se halla a 149. Por sus características, esto hace que el planeta se encuentra en la zona, en la llamada zona de habitabilidad. Es decir, puede existir agua, pueden existir condiciones para la vida. Se trata, se sabe, eso sí, de un planeta gaseoso, pero los satélites que se supone que orbitan a su alrededor bien podrían adquirir y tener las condiciones suficientes para que haya agua y, por supuesto, para que haya vida en este planeta que claro, se encuentra es que hasta 41 ahora años luz del nuestro. Claro, primero, está muy cerca, porque 41 años parece una barbaridad, pero 41 años luz es bastante próximo. Alfa Centauro, que es la estrella más próxima, está a unos 3-4 años luz, me parece, de la Tierra a distancia. Pero realmente, yo quería comentar solo dos cosas. Primero, hay una cierta obsesión muy entendible por parte de los científicos con localizar planetas donde la vida sea posible. O sea, bueno, el objetivo de Ideoneo sería encontrar planetas terraformables. Es decir, que donde con escaso trabajo se pudiera conseguir una habitabilidad para seres humanos. Hombre, es obvio que sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad hasta ahora mismo, el encontrar un planeta idéntico al nuestro o similar. hasta ahora son enormes todos los que se han encontrado, pero también es lógico, lo que se empieza a encontrar siempre es más grande. Claro, es que son los que se ven. Es lógico, pero no se ven todavía. En este caso es interesante porque efectivamente lo que buscan es posibilidades de habitabilidad en las lunas. Es decir, claro, es como si Júpiter estuviera en la posición de la Tierra y alguna de las lunas de Júpiter estuviera dentro de la zona donde es posible que surja la vida. Claro, si uno de los planetas que tiene condiciones de habitabilidad es una de las lunas de un planeta gigantesco dentro de la zona de habitabilidad posible, estaríamos ante una alternativa muy seria a la propia Tierra. 41 millones de años luz, que vuelvo a decir que es una barbaridad ahora mismo, no lo sería tanto desde el punto de vista de la dimensión del universo. O sea, en el momento que alguien consiga algún elemento para viajar, que ese es el otro asunto de la ciencia del futuro, si conseguimos o no conseguimos de alguna manera salir de nuestra pequeña cárcel del sistema solar, pues la verdad es que sería un logro maravilloso. Pero es cierto que últimamente hay un enorme interés por los exoplanetas. Hay mucho, primero porque se están descubriendo, y segundo porque nos vamos aproximando cada vez más a la posibilidad de que haya alguno que se aproxime mucho a las condiciones de la Tierra. O que lo hay seguro, tengo que decir que es una cuestión ya de estadísticas. Los hay, el problema es localizarlos. Y una vez que se localice, que es una cuestión de tiempo, porque ya has visto que en pocos años ya hay 250 exoplanetas, me acuerdo cuando se empezó a dar la noticia del primero y del segundo. Hace 4 días. Fue una novedad, diciendo, se ha descubierto el primer planeta fuera de nuestro sistema solar. Va, una noticia. Cuando ya empezaron a salir uno y otro, pues ya dejó de ser noticia. Ahora noticias que estén, exacto, que claro, puedan tener agua, que sean similares. Claro. Sí. Lo que comenta Bruno es noticia porque es la primera vez que se descubre en una misma estrella, orbitando alrededor de una misma estrella, en este caso en la constelación de Cáncer, 5 planetas. Y uno de ellos, 5 planetas alrededor de un Sol que tiene una masa y un calor muy parecido a nuestra estrella, a nuestro Sol, ¿no? Con lo cual eso ya de por sí es bastante novedoso. Y después, 5 planetas de los cuales uno de ellos tiene la distancia adecuada para que no te achicharres o para que no te hieles, la distancia adecuada para que albergue vida. ¿Dónde falla? Sencillamente que es un planeta muy parecido al nuestro de Saturno y, por lo tanto, pues muy gaseoso, imposible la vida humana. Por eso se busca vida, o por lo menos habitabilidad futura y hipotética, porque está claro que nunca lo llegaremos a ver, porque esos 41 años de luz, aunque es cerca, no hay todavía máquina que pueda sobrevolar eso en la corta vida de un ser humano, pero sí puede albergar esa posibilidad de vida en los satélites. Porque, o de condiciones de vida. O las condiciones, sí, pero bueno, porque siempre que se habla de vida no quiere decir que sea una vida basada en el carbono, no tiene que ser una vida basada un poco en nuestra estructura física, sino que siempre se habla de vida a un nivel genérico, es decir, microscópico. Pero eso ya sería un gran avance. Muy esperanzador, de todas formas, este descubrimiento. Sin embargo, cuando nos ponemos a hablar del universo, damos estas referencias, estas distancias, estos tamaños, todo tan enorme, la pregunta que nos hacemos es la de siempre. Buscamos lo trascendente, buscamos a Dios, discutimos sobre la existencia de ese ser supremo, que es lo que han hecho dos auténticos filósofos, sabios y científicos. Pero sí, dos de los grandes. La verdad es que ha habido un debate interesantísimo en Birmingham, que es la capital, bueno, una de las principales ciudades de Alabama en Estados Unidos, y el debate lo han protagonizado pues dos auténticos pesos pesados del cada uno dentro de su creencia y de lo que querían defender. El primero es ni más ni menos que Richard Dawkins, conocido por el libro El gen egoísta o El espejismo de Dios, un reconocido y mi ateo, y además ateo militante, es decir, él considera que la religión no ofrece ninguna respuesta a la creación del cosmos o la presencia de los seres humanos en la Tierra o de la vida, sino que esas explicaciones hay que buscarlas en otra cosa, es decir, en la ciencia y el estudio que nos permita comprender cada vez mejor quiénes somos, dónde estamos y por qué. Y el otro era John Lennox, que es del White Health Institute de Oxford, que además de un gran matemático y filósofo, es también capellán de la Iglesia Anglicana y un notable defensor, obviamente, de la existencia de Dios. La verdad es que el debate, un debate civilizado, lógico y sensato, ha llegado a una conclusión que voy a empezar por el final para decir que, obviamente, las posturas son irreconciliables. No puede haber acuerdo nunca entre alguien que piensa que todo se lo debemos a Dios, a la figura de un Dios todopoderoso y creador, frente a alguien que piensa que no se puede llegar a ninguna conclusión que no podamos conocer. Obviamente, hay algo que los une. Bueno, hay dos cosas que los unen, y esto es una opinión casi personal. Lo primero, la fe. Lo quieran o no, los dos creen, porque si no, no podrían defender lo que defienden. Exacto, estaba pensando yo que la fe y el ateísmo de Dawkins es clarísimo. Efectivamente, los dos creen. Y lo segundo es algo también muy notable, y es que saben perfectamente, y eso son conscientes, de que ninguno de los dos va a obtener la respuesta en vida. Claro. porque obviamente en el caso de Lennox como defensor de la existencia de Dios, porque solamente lo podrá conocer en otra vida, y en el caso de Dawkins, que no cree en Dios, por sencilla razón de que por mucho que avance la ciencia no le va a dar tiempo. Así que la verdad es que aparte de estos dos elementos que los unen, el debate fue francamente interesante. Fíjate qué curioso que empezó Lennox comenzando a decir que nadie puede basar su vida en una falsa ilusión, pero que es que él no cree que la religión y la creencia en Dios sea una falsa ilusión, sino que él sostiene que se basa en análisis de la historia, de las expectativas del ser humano y del puro medio en el que nos movemos, del universo por su complejidad y dimensión. Luego veremos que hay una noticia, aunque sea brevemente, la quiero comentar luego, de un experimento interesantísimo de esta semana en la Universidad de Chicago, que es de los que hace pensar a cualquiera, la verdad, que sobre el modelo matemático del universo, que es genial. Y luego Dawkins, por el contrario, decía que no, que el cientifismo ateo, que es lo que él defiende, exige o necesita que el conocimiento de las cosas se base en la experiencia. Bueno, claro, eso también nos podría permitir, decía Lennox, el aprender a través de que la experiencia es lo que nos demuestra la existencia de Dios, en tanto que Dawkins decía que no, que es simplemente lo que nosotros podemos comprobar y demostrar. Y que aunque nos lleve mucho tiempo y estemos permanentemente condenados al desconocimiento, que es la palabra exacta que utilizo, ese desconocimiento en el fondo es positivo porque es lo que nos obliga a ir avanzando poco a poco y ir conociendo mejor dónde estamos y quiénes somos. La verdad es que fue un debate francamente interesante, incluyendo un apartado que dedicaron expresamente solamente al terreno social, porque hablaban de la influencia del ateísmo o del no ateísmo, la influencia de la religión en la evolución de la humanidad. Y para mí solamente creo que se les olvidó un detalle importante, por lo menos para los que, como nosotros, somos parte de la civilización occidental. Yo no tengo muy claro, en mi pensamiento, no tengo muy claro si es buena o mala la enseñanza religiosa, por lo menos a nivel público, a nivel general. Lo que sí tengo muy claro es que, sin embargo, mi cultura, la nuestra, es completamente imposible de entender sin la religión. Entre otras cosas porque la cultura occidental, la religión y el arte van directamente unidas. Bueno, la verdad es que este tema no le tocaron y, sin embargo, es importantísimo porque es uno de los elementos que condiciona el pensamiento. Es decir, claro, es que probablemente ni siquiera el pensamiento del que forma parte Dawkins hubiera podido surgir si no hubiera sido porque existía previamente las condiciones de una sociedad que pensaba como Lennox. Si la verdad es que es un detalle interesante que hace la sociedad occidental totalmente diferente a todas las demás, porque como sabéis es la única sociedad de todas las que ha existido en la historia de la humanidad, la única que se plantea el problema del ateísmo en serio. Es cierto que ha habido periodos de la humanidad sin religión, en pequeños grupos, en pequeñas zonas. Por ejemplo, hay algunos elementos muy bonitos en el fenómeno curioso de la apostasía de Juliano en el siglo IV de la era cristiana, pero ese pequeño periodo en el que un grupo de la sociedad occidental embrionaria, todavía no era la sociedad occidental tal y como la conocemos, ni creía en Dios porque había renunciado a él, ni creían ya en el fondo en los dioses antiguos, con lo cual es el único periodo probablemente en la historia de la humanidad en que los seres humanos estuvieron, como dice Dawkins, solos. Sin embargo, salvo ese pequeño periodo, realmente la existencia de Dios o la presencia de la religión en las sociedades, en todas las sociedades, es determinante de la conducta social. Y además las moldea y las hace ser de una forma o de otra. La verdad es que este tipo de debates, cuando se hacen de una manera civilizada, son francamente interesantes, porque efectivamente no condicionan ni afectan a la vida de los demás, dado que ninguno convenció al otro. No, pero son debates clásicos. Pero es un debate interesantísimo. A lo largo de toda la historia, me refiero de la historia de los últimos 2000 años, de estos debates ha habido muchísimos. Incluso ha habido debates recientemente sobre la demostración matemática De la existencia de Dios o la inexistencia de Dios. Claro, Frank Tipler, Lennox y Tipler coinciden mucho. Pero fíjate que el caso de Tipler es más raro todavía porque Tipler es ateo. Tipler es un ateo reconocido que llegó a la conclusión matemática de que en el fondo el universo obedece un modelo matemático que conduce a algo parecido al paraíso judeocristiano. Pues de una manera más sencilla, que es, él piensa que nosotros estamos aquí, bueno, la teoría de Tipler es complejísima, por eso es una evolución del punto omega de Teilhard de Chardin, pero sí, mucho más sofisticado. Entonces digamos que Tipler, aunque no hay ser humano que se lea su libro, salvo que sea físico o matemático. Pero bueno, tiene una introducción muy interesante que la aconsejo calcular. Una conclusión muy parecida a Dios. Sí, fíjate que Richard Dawkins decía algo muy curioso que de alguna forma resume su pensamiento ateo, ¿no? Fíjate que es gracioso. Dawkins dice que es que Tipler no sabe por qué llega a esa conclusión. Sí. Porque parte de los mismos fundamentos que él, pero luego se inventa al final, por decir una manera. O sea, lo que Dawkins sostiene es que, bueno, que gente como Tipler lo que ha hecho es inventarse una teoría matemática para justificar lo que pensaban previamente, en tanto que Tipler dice que no, que llegó a la conclusión a través de su modelo matemático. Bueno, es una discusión. Sí, bueno, al final es lo mismo, pero nunca llegan en ningún debate. Pero bueno, un poco lo que decía Richard Dawkins es que dice que él no cree en ese Dios de la Biblia, vamos, ni de la Biblia ni en ninguna religión. ¿Por qué? Porque él no cree en un Dios que perdone los pecados, no lo cree en un Dios que esté controlando a su gente. Es decir, él cree, dentro de un punto de vista científico, si alguien quiere eso denominarlo la constante de plano, o lo quiere denominar supercuerda, dirá que vale, que creerá que hay un misterio insondable que no podemos explicar. Si alguien lo quiere llamar Dios, estupendo, pero que eso, decir que es la existencia o la inexistencia de Dios, que hay mucho camino. Bueno, en fin, es un pequeño resumen de las muchas cosas de Dawkins, y por tanto es un debate eterno y que volverá otra vez a surgir con distintas variantes. Pero qué interesante cuando se mantiene por gente que sabe lo que está diciendo de una manera culta, inteligente. Gente inteligente y seria. Y sin matarse allí, de una manera tranquila. Además, a Dawkins le están llamando el Rodwelly de Darwin, porque como defiende tanto la postura evolucionista, se ha cargado de un plumazo todo el diseño inteligente, ya sabes. Odia a los creacionistas. Es el mayor enemigo del diseño inteligente. Los creacionistas no les pueden ni ver. Trascendente la discusión que mantenían los dos científicos y trascendente la conversación que han mantenido Jesús Callejo y Carlos Aycanales. Nos quedan todavía muchísimas cosas que comentar en la tertulia Zona Cero, pero será después de las noticias. La rosa de los vientos en Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con muchas muestras a lo largo de todos estos días de cariño de todos nuestros oyentes, uno de ellos desde Asturias, Pablo Alonso, que nos ha hecho llegar una caja de bombones gigantes que estamos degustando y a quien agradecemos muchísimo su detalle. Sí, sí, que no se pierda las viejas costumbres. Por supuesto. Muchas gracias a Pablo. Por cierto, hago una referencia también porque hace poco también unos buenos oyentes y amigos nuestros de Asturias. Tantos y tantos. De Gijón, en concreto Sonia, Álvaro y Sonia, acaban de tener un niño que le han llamado Alejandro, con lo cual también les doy mi enhorabuena porque le conocéis a Álvaro y Sonia. Y entonces, pues bueno, también en estas fechas tenemos una nueva criatura en este mundo llamado Alejandro, otro Alejandro. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y yo también les felicito desde aquí. Por supuesto. Por supuesto, todo el equipo de La Rosa de los Vientos lo hace. Hace unos instantes Jesús y Carlos debatían sobre temas absolutamente trascendentales, en definitiva, nada más trascendental que la existencia de Dios y su relación con el universo, con las fórmulas matemáticas, con la falta de respuesta ante algunas de las grandes cuestiones. Y uno piensa que las leyes, las que hacemos en la Tierra los hombres, pero que deben ser muy trascendentes. Sin embargo, descubrimos que en el Reino Unido, y ahora han elegido algunas de ellas, que de trascendentes tienen bien poco. No, siento lo contrario. Sí, sí, son leyes chorras. O sea, que de trascendentes tienen muy poco. Son leyes absurdas, son leyes obsoletas, anacrónicas. Son leyes del Reino Unido. Y sí, en general, es en todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, la televisión UKTV Gold publicó este martes pasado el ranking de las leyes británicas más absurdas, ¿no? Pero digo que puede ser extensivo, incluso si da tiempo comentaré algunas leyes fuera del Reino Unido, donde también pues son igual de estrafalarias, ¿no?, que estas leyes. Pero bueno, sí hicieron una especie de encuesta entre 4.000 personas que fueron interrogadas. Entonces, bueno, pues más o menos la mayoría de ellas sí sabían por referencias este tipo de leyes que todavía se mantienen en vigor. Estamos hablando de leyes que de una forma o de otra no han quedado derogadas, pero bueno, han quedado, ya digo, de una manera anacrónica, que solo se citan pues en tertulias o en algún tipo de libro para darnos cuenta de que hay leyes que si no son debidamente derogadas o suplantadas por otro tipo de leyes, pues bueno, quedan ahí como pequeñas islas, y es cierto que en la mayoría de los casos pues son intrascendentes, ¿no?, porque no afectan un poco al devenir social y jurídico del ser humano, pero en otros casos sí. Y en este caso, si se aplicaran exactamente estas leyes, este ranking de leyes británicas absurdas, pues en algunos casos podrían ser comprometidas. Porque, me puedes decir, ¿qué casos, por ejemplo, ¿no?, qué leyes son las que están dentro de este ranking? Pues, por ejemplo, si una mujer embarazada pues tiene el deseo imperioso de orinar, perdón por la palabra, lo puede hacer en cualquier parte, ella sí lo puede hacer, incluso, especifica la ley, en el casco de un policía. O sea que, no, pero tan antigua no es. Bueno, es que vamos a ver, es que un pequeño matiz, los británicos, como todas las naciones que tienen el sistema de common law, aparte de la norma escrita, como nosotros, que lo que se basan fundamentalmente es en el precedente judicial. Claro. El precedente genera jurisprudencia automática. Entonces, a lo mejor en algún caso, probablemente, una mujer embarazada orinó en el casco de un bobby y se le consideró que, bueno, que como estaba en esa situación, no era delito. Entonces, eso genera un precedente que, interpretado de una manera rara, pues resulta así. Es normal porque este tipo de listas de normas absurdas es especialidad británico-norteamericana. Están todo el día sacando listas de sus normas más disparatadas. Y es que en realidad no son normas, son precedentes que han quedado escritos, son precedentes judiciales. Te lo digo por un matiz, porque tampoco piense nadie que la Cámara de los Comunes o cualquier instancia legisladora británica se dedica a hacer chorradas de este estilo. O sea, es decir, lo que pasa es basan en casos excepcionales que, claro, generan precedente y automáticamente como islas, normativas que no tienen ningún tipo ya de aplicabilidad. Otra cosa es que eso no impide, que es verdad que todos los países del mundo tienen normas absurdas. Es que si no, fíjate, dentro de ese rango. Pero es aplicable, porque si ocurre eso, es aplicable, se podría coger. Claro. Es decir, que si una mujer en esta situación está embarazada y le coge urgentemente el casco de un móvil, pues no la podrían decir nada ni poner una multa, porque podría alegar esta ley, ¿no? Por muy risible que sea. Pero claro, fíjate también si aplicara esta norma, esta ley que os voy a contar ahora. Eso podría tener otras consecuencias y mucho más penosas. Porque, por ejemplo, una de esas normas que todavía permanecen es que hay permiso de matar a un escocés en los muros de la antigua ciudad de York, en Inglaterra, pero solamente si este escocés va provisto de arco y flechas. Entonces, en ese momento sí puedes tirar al blanco. Es claro, una norma no derogada, pero bueno. Si no vas con arco y flechas y le matas, es cuidado. Son rarezas, o sea. Son rarezas. ¿Y si vas con una armadura al Parlamento Británico? Ah, ahí está también, ¿eh? También está, eso está prohibido. Y también está prohibido la consecuencia de eso, que es no te puedes morir en el Parlamento. Bueno, ¿sabes por qué eres lo de no te puedes morir en el Parlamento? Es una norma que viene desde el año 1887. Claro, tiene una explicación bastante curiosa. Era gente que votaba, era un sistema de votación oculta, parecía al Burgo Muerto, pero en dimensiones reducidas. Entonces, de alguna manera se va a prohibir que se murieran en el Parlamento. De esa manera, no, bueno, es una tontería, ¿no? Y lo que impide es que haya una votación añadida. Por cierto, quería contar una cosa. Me estaba acordando de una conversación un día con Juan Antonio, que yo estaba convencido que era una leyenda urbana. Pero bueno, después parece ser que no hay, que aunque en el fondo sí lo es, detrás había una, como en todas las leyendas, un fondo de verdad. Estábamos un día debatiendo en nuestros prolegómenos al programa, esas conversaciones que teníamos él y yo de historia de cosas absurdas, y hablamos de una cosa muy curiosa. En el año 40, en los peores momentos después de Dunkerque, el Estado Mayor británico estaba haciendo rápidamente un recuento de unidades disponibles que pudieran parar una inminente invasión alemana. Y cuando estaban haciendo el inventario, pues bueno, en uno de los lugares, dicen, bueno, pues no hay nada. Entonces, en uno de los lugares se sorprenden de que hay una nota que dice que la unidad de defensa costera está esperando al enemigo y en su puesto. Se quedan todos muy extraños. Bueno, ¿y quién porras está allí? Y bueno, demostraron que, una vez que investigaron un poquito, que la unidad efectivamente seguía en su puesto, esperando la invasión de Napoleón. Estaba allí desde Boulogne, desde 1803. Entonces, nadie había revocado el orden, una pequeña unidad testimonial había quedado como residuo de la unidad que estaba preparada esperando la invasión napoleónica, y ahí siguió. Y en el año 40 era la única unidad que estaba disponible. Uh-huh. Bueno, esto, que yo creí completamente que era una leyenda urbana, pues no, tenía una parte real. Es decir, eso lo que pasa es que muchas veces la norma cumplida a rajatabla, lo del escocés con las flechas y el arco, es que probablemente es que necesitaban. O sea, se autorizó perfectamente, por supuesto, en alguna guerra fronteriza, York está muy al norte, entre Escocia e Inglaterra, que se pudiera matar libremente a cualquier escocés armado en los muros de York. Sí, pero claro, es que nadie va a estar pendiente de derogar precisamente eso, que lo mismo lo hizo el sheriff de un condado o algún tribunal pequeñito. Sí, pues tampoco habrá muchos escoceses. No, es que probablemente sería el caso. Un campesino mató a un escocés, pero bueno, como llevaba arco y era en York y era en el siglo XIV, pues bueno, pues da igual. Claro, ahí quedó. Sí, sí. Hay una norma más actual, ¿no?, que esta, porque al fin y al cabo estas, bueno, no dejan de ser bastante irrisibles, pero hay una que todavía se mantiene y además fue la segunda más votada dentro de este ranking, ¿no?, de leyes absurdas, que es la de pegar un sello con la efigie del rey, en este caso de la reina Isabel II, boca abajo. Al revés, sí. Porque entonces en eso se considera como un acto de traición y sujeto a una multa, ¿no?, importante. O sea que esa sí que puede tener sus consecuencias, y fíjate hasta dónde podría llegar si lo quisieran aplicar a rajatabla. ¿Sabes, ¿no?, por qué esa probablemente es conocida? Porque estoy seguro que esa, en el siglo XIX o el XVIII, o en algún momento, en alguna enciclopedia o en algún libro del colegio, sale esa norma. de que se sancionaba a la gente por poner el sello. Además, Inglaterra es el primer país del mundo que tiene sellos en el formato actual, sellos que se pegaban sobre la carta. Es decir, por poner el sello de la reina al revés, por se considera un insulto, lo que fuera. Entonces, eso, pues probablemente todo el mundo sabe que esa norma existe, aunque es una norma absurda. Sí, sí, son absurdas. Pero bueno, esto forma parte un poco de algo que salió no hace demasiado tiempo. En agosto de este año, en el The Times publicó una lista donde existían estas que acabamos de decir, una lista con las 25 leyes más absurdas del mundo. Es decir, evidentemente había unas cuantas del Reino Unido y había muchas de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene para es dar igual, y tomar, es el ¿no? mismo, pero a lo grande. El mismo claro, sistema. En Alabama, por ejemplo, es ilegal vendar los ojos de alguien cuando está conduciendo un vehículo, que ya le vale. Claro, si claro. quiere pegar una torta. O sea, pero eso existe como tal, ¿no? O en Ohio está prohibido emborrachar a un pez. No sé por qué finalidad. Está claro que es qué placer que, puedes que deriva de alguna sentencia concreta. Por cierto, está claro. La única excepción que yo separo de todo este tipo de cosas raras que por el mundo son las normativas del estilo del sello, las normativas de protocolo o de respeto a los símbolos del país, porque son terribles en algunos países. Con eso estaba pensando, por ejemplo, el caso de hace poco de Paulina Rubio, ¿no? Que por lo visto simplemente por aparecer en una bandera mexicana le metió un multón, pero monstruoso. Es decir, porque era una ofensa a los símbolos nacionales. Bueno, pues estas cosas hay que tener cuidado. Pero salvo eso y el protocolo en algunos países, que es terriblemente rígido, es decir, el resto... pues son residuos más o menos pues no controlados, que están escapados y que quedan ahí sin control. Como esto es un clásico que trae Jesús de vez en cuando, la nueva regla, la lista de reglas, de normas absurdas. Seguiremos añadiendo reglas y normas a ese dossier a medida que conozcamos algunas de ellas. La semana pasada, en el programa, en la tertulia, dábamos cuenta de una noticia, de una investigación científica realizada sobre numerosos individuos de diversas partes del mundo, analizando sus genes. Se descubría, se llegaba a la conclusión de que el origen del ser humano estaba situado en África, en el corazón de África, hace 141.455 años, creo que eran. En ese punto confluía el nacimiento y el origen de todos los seres humanos analizados en este estudio genético, y que a partir de África el ser humano fue extendiéndose por en diversas partes del mundo. Sin embargo, esta semana se ha realizado en Burgos un nuevo congreso de paleontólogos, de especialistas en la búsqueda de fósiles humanos. Por supuesto, los responsables de las investigaciones de Atapuerca han sido los líderes de este seminario internacional de la Cátedra de Atapuerca. Y lo sorprendente es que muchos de ellos han alertado sobre un pero a la teoría del origen africano del ser humano. Se fundamentan en los análisis, en algunos de los estudios y de los restos encontrados en Atapuerca o en Georgia, en Damanissi muy similares y de una antigüedad bastante similar a la encontrada en este punto de la Sierra Burgalesa, es decir, hace un millón de años aproximadamente, unos cuantos cientos de miles de años atrás y unos cuantos cientos de miles de años adelante, pero lo cierto es que los restos que se están encontrando han hecho plantear a investigadores como María Matimón Torres o Robert Denel que es posible que nos estemos equivocando, que los buscadores de fósiles tengan que corregir en función de sus hallazgos las conclusiones a las que han llegado los genetistas y que el origen del ser humano, del Homo sapiens, no de los prehomínidos, no esté en África, sino que esté en Asia. Bueno, aquí una cuestión. La genética de momento parece muy fiable. Con lo cual, ¿no podría darse el caso de lo que comentaba hace poco Arzuaga, hablando de los... ¿Sabéis que en la cima de los huesos famosa, en las excavaciones de Atapuerca, aparte del Homo antecesor, hay también neandertales? Entonces, bueno, ahora el gran debate es, ¿el antecesor es antecesor nuestro o es antecesor solamente el neandertal, que desde luego no tiene nada que ver aparentemente con nosotros? Claro, yo personalmente... Es que podría darse ese caso, es decir, la existencia de otra humanidad, es decir, descendiente o paralela o pariente a nosotros, pero que no seamos nosotros, que sí haya surgido en algún punto, pues de Asia o de Medio Oriente principalmente, o del Cáucaso, de donde sea, pero que no sea exactamente nosotros, o sea, no sean nuestros antepasados, sí, sino sapiens, que simplemente, sapiens, claro, que convivieran con nosotros como convivieron los neandertales, sí. Y ahora sabe con seguridad, con nosotros y con el erectus. Al menos tres homínidos con seguridad convivieron, uh-huh, al mismo tiempo. Posiblemente, si no más. Los investigadores de Atapuerca que presentan al Homo antecesor como precisamente eso, el antecesor del Homo sapiens, por un pero lado, no lo tienen ya tan claro, y del neandertal, por otro, que ocurre que esa nueva especie necesitaría del hallazgo de fósiles similares, claro, de otros homo antecesores en África. Claro, no y no lo hay. África, pero es que no está ya tan claro que el homo antecesor sea antepasado nuestro. Claro. Parece bastante claro que lo es del Neandertal, por hecho, el Neandertal. Sí, eso está totalmente... Eso está, parece bastante evidente, pero es que no hay ninguna evidencia de que sea de nosotros. Es decir, parece que nosotros vinimos de algún punto del este. Eso parece bastante claro. Entonces, y además, por cierto, en un tiempo muy reciente, Europa. O sea, hay pocas pruebas de... 50.000 años, según este menos, estudio. Menos, 35.000 años o menos seres humanos con modernos en Europa occidental. Con lo cual, realmente, a ver si lo que ocurre es al revés. Que es que, efectivamente, las dos humanidades que coexistieron, una de ellas tiene un foco de origen asiático y la otra africano. Todo parece indicar que nosotros somos más bien africanos. Sí, claro, creo que sí, porque es muy poco probable que la genética mitocondrial se equivoque. Yo creo que sí. Las pruebas de la EVA mitocondrial, ¿no? Yo creo que es la EVA negra, que sí, se llama esta teoría, yo creo que son más evidentes que las otras pruebas antropológicas. Yo pienso que el Homo sapiens como tal, me refiero, el sapiens sapiens, sí que procede de África, además de esa zona, ¿no? Entre Kenia, Etiopía, en alguna zona indeterminada, incluso a lo mejor de la cima está de Uruguay, que es donde más o menos empezaron a aparecer los primeros homínidos, pues a partir de ahí se produjo esa mutación, y todo habla de mutación, por eso nunca va a aparecer ese eslabón perdido, donde se genera ya un poco esa conciencia o consciencia del homínido y se convierte en Homo sapiens. Aparte de todo, hay un análisis interesantísimo de los genetistas que tocaba el otro día Bruno, que es lo de la doble migración. Una migración inicial fracasada, una reducción a este extremos prácticamente ridículos de la población de seres humanos, y un segundo intento, una teoría de embudo. Exacto, y un segundo intento siguiendo primeramente la costa del Índico, es decir, hacia el este, hasta llegar a lo que hoy es Australia, mucho antes incluso de la llegada a Europa. Es decir, por la llegada a Europa. Bueno, muy interesante también el detalle de que la población amerindia, básicamente, genéticamente, es de origen asiático, lo cual no quiere decir que tribus emparentadas con los Alakabuf o con los fueguinos no hubieran podido llegar vía Australia, vía Oceánica. Pero bueno, en cualquier caso, de momento, con las pruebas y datos que hay ahora, yo me quedo con los genetistas. Está claro que genetistas y paleontólogos no caminan siempre en la misma dirección, los genetistas decían que había un 78%, los analistas de este estudio al que hacíamos alusión, de que esa teoría del origen africano hace 141.455 años fuera cierto, un 78%. Es decir, hay una de cada cinco posibilidades de necesidad de corregir esa teoría. Es lo que han dicho los paleontólogos ahora. Que a mí me parece también bastante interesante, y es que, aparte que se ha avanzado muchísimo en los últimos años en el conocimiento de los orígenes del ser humano, es que ya se está empezando a jugar con fechas y zonas muy concretas. O sea, es decir, la precisión, bueno, llega a extremo eso de años, te lo dan con una precisión total. Incluso son capaces de definirte el grupo. Es decir, el grupo matriz, el grupo o el núcleo del que partía lo que luego tenía que ser el origen de todos los demás. Bueno, la verdad es que este avance, si ha sido tan gigantesco en solamente 20 años, imaginaros lo que puede ser en 20 más. Yo creo que en 20 más el conocimiento más o menos de quiénes somos, es decir, cómo nos hemos movido por el mundo, es decir, lo que es la colonización por los seres humanos de las primeras migraciones, que yo creo que va a quedar bastante dilucidado. Se va a conocer, yo creo que francamente. Pero partiendo del epicentro, yo creo que del este de África. Carlos, decir que el universo es como un grano de arena no es una metáfora, no estamos haciendo poesía, estamos haciendo ciencia. Qué increíble, acaban de demostrar que es así. Sí, la verdad es que estas son las cosas que, como decíamos antes cuando hablábamos de lo de la discusión Lennox-Dawkins, hace pensar. A mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención, y eso que realmente no creas que entiendo muy bien, es decir, entiendo el concepto de lo que voy a exponer ahora, pero tampoco entiendo a nivel físico lo que se ha conseguido y por qué es tan importante, pero sí es muy llamativo. En 1883, o sea, no precisamente antes de ayer, un grupo investigador norteamericano consiguió demostrar, mediante un experimento, algo aparentemente muy tonto. Consiguió demostrar simplemente que el agua toma la forma de una campana cuando se vierte sobre un objeto plano, estrecho y circular. Eso. Dices, bueno, ¿qué experimento más curioso? Muy bien. Pues, sin embargo, la Universidad de Chicago ha conseguido hacer algo aparentemente parecido, pero con unos elementos totalmente diferentes. Y es que, cogiendo un vertido de granos de vidrio y cobre sobre lo mismo, sobre un objeto plano, estrecho y circular, han observado que estos pequeños granos adoptan también la forma de campana. Es decir, bueno, esto que parece un experimento sencillo, y en cierto modo lo es, los propios directores del experimento en Chicago lo único que pretendían era buscar si las partículas macroscópicas subatómicas se comportan de formas similares o no, se dieron cuenta rápidamente que acababan de reproducir un experimento que tenía más de casi 200, bueno, más de 150 años, y que lo que estaba demostrando es que, en cierto modo, la totalidad del universo, en ciertas propiedades, se condensa en cualquier elemento de la materia. Dicho de una manera clásica, no es, cuidado, esto no sería que el universo es un holograma, como dirían algunas teorías filosóficas, no científicas realmente, sino que en realidad todas las propiedades del universo están establecidas de una manera común. Cosa que en realidad, exactamente igual que se sabe, por ejemplo, que toda la materia, menos la materia oscura, no sabemos lo que es igual, porque los espectrógrafos de masa lo detectan como tal en cualquier punto del universo al que alcances. De la misma manera, esto lo que pretende demostrar es que en realidad es cierto. O sea, esa afirmación filosófica o pseudo-religiosa de que en realidad todo es todo, es que es verdad. Es que somos parte de todo, somos parte del universo, como es un grano de arena o como es una gota de agua. Y todo tiene en el fondo la misma estructura y la misma composición y la misma forma de comportamiento. La verdad es que los... Bueno, esto a Lennox, antes que hablábamos, le... Claro, a Lennox le agradaría más que a Dawkins. Que eso es una forma de claro, manifestación no. Dawkins, casi divina, ¿no? Sí, pero Dawkins, por el contrario, lo que te diría es que esto demuestra que el universo obedece a reglas matemáticas de la naturaleza. Claro. Pues bueno, pero el problema es volviéramos a lo mismo, si nunca llegaríamos a nada. Sin embargo, es muy interesante para los científicos porque les permite empezar a entender la mecánica de funcionamiento del cosmos. Eso sí es interesante, de cara al ir conociendo mejor simplemente cuál es de verdad el funcionamiento de las cosas. Y bueno, la verdad es que estaban muy contentos básicamente porque el experimento era realmente sencillo. Y es lo que decían. Parece mentira que una cosa tan tonta se consigan obtener. Que es una noticia científica, pero como decía Bruno, tiene su parte poética, ¿no? Claro. Me sugiere como dos ideas. Por una parte, cuando se hablaba, ¿no?, del universo parecido a un grano de arena, hace pocos años, en el 2003... en la Unión Astronómica Internacional, que se reunieron en ese caso en Sydney, en Australia, bueno, pues un grupo de astrónomos australianos que dijeron algo sorprendente a primera vista, pero que parece que es real. Y lo que llegan a decir es que en el universo existen más estrellas que todos los granos de arena que podemos encontrar en todas las playas del mundo o en todos los desiertos del mundo. Fijaros lo que os digo, sorprendente, esto dicho por astrónomos, por científicos. ¿En qué se basan? Evidentemente en cálculos astronómicos y además en una cosa muy sencilla que podemos hacer cada uno de nosotros y todos los oyentes. Que salgan una noche estrellada al campo y que visualicen la parte del universo que pueden ver con sus dos ojos. Más o menos se pueden detectar unas 5.000 estrellas, 5.000 puntos luminosos. Si tú, por contra, vas a una ciudad, te pones en un altozano, en una pequeña colina y ves una ciudad iluminada, lo que puedes ver, como mucho, pueden ser unas 100 luces. Es decir, estamos hablando dentro de nuestro campo visual. Sí, sí, sí. Esto nos da una idea de que realmente algo que parece absurdo, que parece casi infinito, puede tener su realidad. Porque si tú vas a cualquier playa, a cualquier desierto y que te digan que hay más estrellas, sabiendo lo que es una estrella, sabiendo un poco lo que es nuestra estrella, que además es muy pequeñita comparado con las estrellas que hay de otras magnitudes mucho más elevadas, ¿no? Y que nos digan que hay más estrellas que arenas o que granos de arena en las playas y en los desiertos, si lo paras a pensar, es un dato que te estremece. Desde luego. Es un dato que está dentro de la, ya no de la física, sino de la metafísica. Y en parte sí que podríamos entender aquel poema conocido de William Blake, uno de mis poetas favoritos, que además fue un pintor místico de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, un famoso poema que además ha aparecido divulgado en muchísimos libros, cuando él decía: ver el mundo en un grano de arena y en el cielo, y el cielo en una flor silvestre. Y continuaba: abarcar el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Pues mira, es así, exactamente. Eso es. Fíjate, algo que parecía demasiado místico, como demasiado poético, y claro, estamos hablando de alguien que tenía trances, que era William Blake, pues poco a poco la ciencia, la astrofísica, va confirmando que tenía razón. Es decir, que una vez más, y esto es lo curioso, para mí esto es lo hermoso también, una vez más, la ciencia y la mística van unidas de la mano. Desde luego, y la poesía que también se ha utilizado y que se utiliza y que es una forma de seducir extraordinaria, pero ahora los científicos han buscado algunas claves ya concretas con experimentos para averiguar cuáles son las causas principales por las cuales alguien puede sentirse seducido, además de por las palabras y por la poesía. Así es, tomar nota porque tenemos la clave ya. Si queremos seducir, sabemos ya los requisitos. Además son muy sencillos, son dos, muy básicos, pero dos confirmados por un grupo de psicólogos, en este caso de las universidades escocesas de Stirling y Aberdeen, ha llegado a una conclusión sorprendente. Sorprendente, pero por lo cotidiana, por lo accesible. Entonces, la conclusión que han llegado es la forma en que tú puedes seducir a una persona y que está comprobado. Entonces, hicieron un método de estudio muy sencillo, muy diáfano, que era presentar a cientos de encuestados las imágenes de dos caras idénticas, ¿de acuerdo? Les ponían como dos cartulinas y iban pasando uno por uno. La única diferencia estribaba en la mirada. Una de las imágenes o de las caras mostradas te miraba a ti, te miraba fijamente, y la otra no te miraba fijamente, estaba mirando hacia otro lado. Bueno, la gran mayoría, la preferencia del público, se decantaba claramente por la primera imagen, es decir, por aquella imagen que te miraba. Esto, que en un principio parece lógico, sí tenía una serie de connotaciones sexuales. Es decir, porque si a eso lo unías, el que te sonriera, es decir, que esa imagen la ponías una sonrisa, entonces era como una incitación a que eras sexualmente más activo. Conclusión, en la vida real, ya digo que todos los oyentes tomen nota. Si tú cuando hablas con una persona y realmente esa persona, y además dentro del mercado, como se dice a nivel popular, es decir, que tengas alguna posibilidad de conseguirla, porque si no, no hay nada que hacer. Si tú la miras a los ojos cuando estás hablando, le miras, en fin, es aplicable para los dos sexos, y además la estás sonriendo, las posibilidades de seducción aumentan. Entonces, ya digo, algo que parece de perogrullo se convierte en una realidad psicológicamente constatada, porque de los cientos de casos que se han analizado, cuando veían a alguien que te miraba fijamente, que te sonreía, es decir, que de alguna forma te estaba seduciendo, efectivamente, no estamos hablando también de una metáfora, de una argucia literaria, sino que es real. Se genera algún tipo de mecanismo interno, posiblemente se descargue algún tipo de endorfinas, que hace que esa persona para ti sea más seductora. Y luego se comprobó con los hechos. Pero ya digo, ese grado de atractivo siempre está en relación a que la persona pues tenga alguna posibilidad de conseguir algo de ello. Es decir, que tengas éxito. Si lo estás haciendo a una persona, en fin, donde ves que no hay ninguna posibilidad, evidentemente este sistema no funciona. Estamos hablando de alguien que sí quiere seducir. Bueno, pues el tímido, el que está intentando seducir a la persona y se está mirando al ombligo, no sonríe y no hace estos dos elementos que son esenciales, no se va a comer un colín, no va a tener ninguna posibilidad de ligar o de, más bien la palabra seducir, porque no tiene no tiene por qué estar relacionado terminar, evidentemente, con pero bueno, relación, sí, ¿no? Los psicólogos utilizan un poco esa palabra, ¿no?, que son las claves de la seducción en esos dos elementos claves. ¿Y por qué creo yo que la mayor parte de los oyentes lo sospechaba esto ya? Claro que lo sospechaba. Pero a veces conviene, yo creo, recordarlo en muchas ocasiones, porque es bueno, porque es hablar de tener buena expresión, talante y bueno, y afabilidad. Es fundamentalmente, ¿no? Lo hacemos de forma inconsciente, es decir, oye, qué persona más atractiva. Muchas veces que utilizamos el término atractivo, es decir, cuando alguien es guapo físicamente, siempre se dice atractivo en general, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando dice, ¿qué persona más atractiva? Bueno, pues si se analiza, y en este caso lo han analizado estos psicólogos de la Universidad Escocesa, tanto de Stirling como de Aberdeen, llegan a la conclusión de que es por esos dos elementos. Personas que te miran a los ojos cuando te hablan y te sonríen. O sea, si encima te recitan al oído un verso de William Blake, como el que hemos dicho, pues el éxito lo tienes asegurado. Total y absolutamente. Vamos a pasar dentro de unos instantes a las consultas de nuestros oyentes, pero antes queremos comentar dos cosas. Una de ellas es una nueva leyenda urbana que tenemos y de la cual vamos a dar unos datos. Y a propósito de esta información, decir que aunque no vamos a seguir de momento con esa serie de leyendas urbanas, sí queremos que nuestros oyentes nos sigan transmitiendo las que les llegan a través del correo electrónico, las que oyen, las que les comentan, y que los efectúen preguntas sobre algunas cuestiones que hayan oído y de las que tengan sospecha que pueda ser leyenda urbana o no. Precisamente en estos últimos días, en estas últimas semanas, hay una leyenda que está circulando, que es una adaptación de otras muchas leyendas, que está circulando mucho precisamente por México, a través de testimonios que llegan a través del correo electrónico. En este caso, una de las versiones de esta leyenda es una carta escrita por una mujer que es de México DF, en donde cuenta una historia que, como tantas y tantas leyendas, dice que no me pasó a mí, pero me la comentaron personas de mi total credibilidad, que ya es un elemento propio de todas estas leyendas y de todos estos relatos. Un vecino mío, que se llama Emilio, es de un pueblo de Puebla que se llama Chichotla. Ahí dicen que ocurren cosas raras y que pasan aún cosas todavía más extrañas. Cuentan que iban en una camioneta, ya que transportaban verdura. Entonces, en medio de la carretera, descubrieron un bulto. Al bajar del coche, averiguaron que ese bulto era un bebé, efectivamente, un bebé. ¿Cómo es posible? Se preguntaron. Bueno, pues se pararon y lo recogieron. Lo taparon con sus chamarras y a la hora de subir a la camioneta, ya iban en el transcurso para Ciudad de México. Entonces uno de ellos miró al bebé y lo acarició. He de comentar que en las diferentes versiones que he encontrado de esta leyenda y de este texto, en muchos casos acaba aquí, el encontrarse un bulto por la carretera en mitad de la oscuridad y descubrir que se trata de un bebé que alguien ha dejado abandonado. En este caso en concreto va más allá y ahí aparece ya la parte de relato de terror, de relato absolutamente sobrenatural. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Explica la redactora de esta leyenda que el bebé tenía todos sus dientes afilados. Los hombres, asustados, lo bajaron de la camioneta y arrancaron. Bueno, no sé si será real, pero ellos me lo contaron que fue verdad. También existe otra versión que va un poquito más lejos y en donde el bebé, que se transforma en un auténtico diablo, acaba incluso atacando a los que conducen, a los paisanos que se encontraron con este bebé. También es una versión, en cierto modo, similar de la famosa chica de la curva, en donde, bueno, parecido, en donde alguien que se encuentra por la carretera con alguien, con la chica que hace autostop, la chica entra y luego se transforma o desaparece. Es decir, son diversas versiones. A veces, cuando hacemos con la historia de la especie humana, todo confluye en un punto y al final todas las leyendas tienen muchísimos puntos, ¿verdad? Sí, no falla. Pero ese epicentro es lo que me llama la atención, y tú lo sabes mucho mejor, Bruno, que yo, es que muchas de esas leyendas urbanas, lo mismo que decíamos con estas leyes absurdas, nacen de un hecho real, que luego queda ahí, luego queda distorsionado, y luego hay leyendas urbanas que se fabrican sobre un acontecimiento histórico diluido en el tiempo, es verdad, o alterado a través de los comentarios, los chismorreos y los rumores, ¿no?, que se han generado. Pero yo estoy convencido que en muchas leyendas urbanas, no sé si en este caso, sí tienen un trasfondo real, que a lo mejor ha ocurrido en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y que se cuenta con distintas variantes y más tecnológicas en el siglo XX o XXI. Pero muchas veces yo creo que sí tiene. Mira, y además un poco en relación a lo que tú decías, también uniendo esos dos temas de las dos noticias que hemos tratado en esta tertulia, además es algo que me gustaría que me confirmaras, Bruno, o tú, Carlos, si lo sabes, es esa historia que se dice de muchos cuarteles militares donde hay un soldado haciendo guardia ante un banco. Ah, sí, lo del banco que han pintado, claro, algo así, sí, efectivamente. Que en su momento un comandante que mandó pintar aquel banco, entonces puso un pequeño retén para que nadie se sentara ahí, pero justo al día siguiente destituyen a este comandante y el nuevo que llega ve que hay un retén se reproduce, y continúa la orden. Se reproduce en todos los sitios, claro, como una leyenda urbana. Hay muchísimos cuarteles militares, tanto en España como en otras partes. Es leyenda urbana eso. Sí. Y porque esa es otra de las leyendas, otra de las leyes absurdas que se han perpetuado. Y es que hay unas leyes en las leyendas urbanas que son sitios como cuarteles, institutos, sitios donde hay renovación de gente todos los años. Sí, claro, sí, sí. la colegios mayores de universidades, sí, sí. Que es un funcionamiento de vital muy similar al de los cuarteles. La verdad es que sí se dan todos estos elementos en muchas de estas leyendas, y los cuarteles, bueno, es un foco infinito de muchos de estos textos y de estos relatos legendarios que nos pueden seguir mandando a nuestros oyentes al rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico, en donde Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos siguen llegando consultas y preguntas. Claro que sí. Os miro y os sonrío, pero yo no... No quieres seducirnos. No. Uy, esa mirada. Solo quiero transmitiros, por ejemplo, cuestiones como la siguiente que nos envía este oyente, porque quiere que habléis sobre la puerta de Ayumarca de Perú. Según se dice, nos dice este oyente, es una puerta a mundos interiores o estelares. Es una puerta a nada, vamos a ver. Es un... forma parte de una montaña donde se ha esculpido una puerta. Más tú lo conoces, ¿no? Sí, no estaba allí, precisamente, pero vamos, sí he visto fotos. Y, no, y además me parece que ese no es el nombre de la puerta, si no recuerdo mal, no sé si es algo de Marumeru o algo así. Pero bueno, parecido al nombre ese. Y si se cuenta, claro, fíjate, imagínate en un lugar apartado de la civilización, incluso de algún poblado, donde... esculpido en la ladera de una pequeña montaña aparezca todo lo que es el dintel y todo lo que es la forma de una puerta. No conduce a ninguna parte. Por lo tanto, la leyenda lo que sugiere es que esa puerta es dimensional. Entras a otro tipo de realidades porque físicamente no puedes entrar a ninguna parte porque te topas directamente con la fría y dura piedra. Entonces, sí que hay leyendas locales donde se está hablando que aquellos que conocían los rituales precisos, sobre todo los chamanes, a través de ese sitio, de esta gran puerta, podías acceder a otros lugares, incluso ponerte en contacto con los ancestros pre-incas. ¿Qué hay de verdad o mentira? No se sabe, pero todo viene motivado por... Fíjate que casi es como un opar a nivel arquitectónico. ¿Qué demonios, qué diantres pinta esa puerta tallada en un lugar donde no conduce a ninguna puerta, a ninguna parte? Pero por otra parte, valga la redundancia, sí tiene que ver con esas puertas que quedaban reflejadas en la iconografía egipcia. Cuando tú vas a Egipto, cuando entras en las mastabas, cuando entras en sus tumbas, verás que hay muchos de los lugares donde aparecen descritas, dibujadas, talladas en algunos casos, estas puertas. Estas puertas que es donde dice la leyenda, donde dice el libro de los muertos de los egipcios, que transitaba el alma del difunto. Entonces, algo tiene que ver con todo esto. Por lo tanto, es verdad que no están desencaminadas esas leyendas cuando te dice que serían puertas que darían acceso a otros mundos, a otras dimensiones y posiblemente al más allá, entendido en este caso dentro de la mitología pre-inca. Continuamos con Francisco, desde Granada, a quien le gustaría saber vuestra opinión sobre la gigantesca red de túneles subterráneos en Turquía, en la zona de Derinkuyu y alrededores, en la que se cuenta que podría haber vivido allí cientos de miles de personas hace miles de años. Son tantas las dudas, nos dice Francisco, que presenta esta historia que parece imposible que una noticia como esta sea real. Lo dejamos en cientos, más que miles. Claro, iba a decir que tiene un poco de leyenda urbana eso de cientos de miles de personas viviendo en cuevas, ¿no? Son unos cuantos cientos de personas y hace solo cientos de años. Y se sabe cuándo se hicieron y por qué. Es decir, no le veo tampoco el misterio, salvo que me esté equivocando. Además, es un lugar muy turístico, claro, es decir, que son ciudades subterráneas donde ahora el turista puede bajar, no a todas las galerías, no a todos los tramos. Y es verdad que hay muchas más ciudades que se están excavando porque, bueno, ahí se albergaban miles de personas. Eso sí que está. Sí, es un asunto de protección, simplemente. Fue una estrategia, es decir, era para huir mucho de las invasiones. Pero lo que sí llama la atención es la tecnología empleada para hacer estas ciudades subterráneas, que estamos hablando de 10 pisos por debajo, del nivel del suelo, ¿no? Eso indica una infraestructura... Serán rascacielos, literalmente. Claro. Entonces, te quiero decir que todas estas ciudades que se han encontrado en la Capadocia, en Turquía, pues llaman mucho la atención por la antigüedad, por la cantidad de gente que podía albergar y por la técnica que se utilizó y que no se derrumbara eso como si fuera un castillo de naipes, ¿no? Pero que esto no tiene nada que ver y que nadie lo piense con las historias de los intraterrestres que de vez en cuando emergen. Últimamente he estado leyendo muchas cosas un poco... No sabe cuándo se hicieron además y por qué motivo. Y si ahora si vamos nosotros cuatro y cogemos un avión y vamos a Turquía y nos vamos hasta esta zona, podemos ver perfectamente estas ciudades subterráneas de Rincuyo y, por cierto, las famosas chimeneas de hadas, porque hay muchas de estas que quedan rematadas. Evidentemente son los respiraderos naturales que tienen estas ciudades subterráneas y que las llaman chimeneas de hadas por la forma, en fin, tan chula y tan fantástica que tiene, ¿no? Que no tiene nada que ver con las hadas, por cierto. Por supuesto. Más cuestiones. Laila, de Las Palmas de Gran Canaria, no duda de que el hombre llegara a la luna realmente, dice, y aún así tiene una cuestión, precisamente sobre el hombre en la luna. Dices que si Neil Armstrong fue realmente el primer hombre que puso el pie en la luna, ¿dónde estaba situada la cámara? Se pregunta que transmitió esas imágenes en directo. ¿Quién la ubicó allí? ¿Quién la manejaba? Armstrong bajó de la nave, instaló la cámara, volvió a subir, luego iniciaron la transmisión y bajó de nuevo, como si fuera la primera vez. Y dice que la idea aquella de que la cámara podría estar acoplada al exterior de la nave ya se le había ocurrido. Pero la técnicamente era la cámara de Stanley Kubrick, ¿no? Claro, no. bajaron dos. Uno de los astronautas Aldrin, claro, que fue el que no pisó la luna. Pero efectivamente es como exactamente como ella lo ha dicho. Por lo menos en el primer viaje, luego no. Luego incluso tienen vehículos. Se queda la nave y Aldrin y Armstrong bajan. Lo que pasa es que Armstrong es el primero que pone el pie, pero luego le sigue Aldrin. O sea, que estamos filmándolo. Esto me está recordando una historia reciente. Una foto. Claro, lo que ocurre es que no todas las imágenes que hemos visto, no todas las imágenes que hemos visto de la bajada del hombre desde la cápsula a la superficie lunar, no todas son de Armstrong. No, no, claro, efectivamente. Claro, ahí está la cuestión, sí. Que uno toma las del otro. Entonces, sí. Hay una que una marca de relojes le sirvió para hacer una publicidad eterna. Parecen los mismos personajes, pero eran dos y eso explica todo, claro. Sí, sí, digo que un famoso reloj que seguirán usando hasta el fin de los tiempos no es Armstrong. Aquí está la foto. Jorge se pregunta si hay vida vegetal en Marte y nos remite a unas fotografías hechas por los rovers de la NASA que tiene allí en Marte y en las que se ve algo que parece ser pequeños arbustos, en algunos casos objetos semienterrados, dice que parecen piezas mecánicas de gran antigüedad. Pues no, no porque... Sí, la verdad es que del tono verdoso daba la sensación, pero no buscan ese tipo de no buscan vegetación, lo que buscan es vida a nivel microscópico, que es lo que esperan encontrar, y principalmente centrándose en las zonas donde posiblemente pudiera haber todavía agua. Uh-huh. Es decir, esa es la obsesión ahora mismo de los rastreos, tanto de las naves de la NASA como de la Agencia Espacial Europea. Pues al hilo del misterio de la Capadocia, Luis Cruz os plantea si realmente creéis que hay una historia de la Tierra llena de civilizaciones desconocidas por nosotros y que se perdieron para siempre en el tiempo por algún diluvio u otro motivo geológico mundial. Hombre, así en plural, civilizaciones, depende a qué se refiere con civilizaciones, a qué dimensión. Si se refiere a nivel planetario, creo que no. Si se refiere a nivel local, incluso de gran importancia, pues mira, hace poco tratábamos aquí un asunto de arqueólogos rusos y turcos de probables orígenes de la civilización tal y como la conocemos, uh-huh, en zonas que quedaron anegadas por el agua en el Mar Negro, por ejemplo, pues sí, o en las costas del Mediterráneo, sí, está claro, la situación del agua, de las aguas era muy diferente hace unos 10.000 años, justo en los pocos miles de años anteriores al comienzo de la historia tal y como la conocemos, con lo cual sí es posible que existan todavía civilizaciones que no conocemos o que el núcleo originario de civilizaciones conocidas no se haya descubierto todavía al 100%, por ejemplo, ahora se está buscando en la India unos restos de ciudades sumergidas que podían tener relación con la civilización de Harappa y Mohenjo-Daro, pues bueno, sí, es cierto, pero de ahí a una civilización global, la civilización global yo lo veo muy complicado. Lo que sí que podría ser cierto es que todas estas culturas, estas civilizaciones tuvieran algo en común, o más o menos independientes en lo geográfico, pudieran estar unidas, pero sobre todo en la conexión temporal de todas ellas que la sitúan. Sí, la teoría actual de Hancock y de Sundalandia, de que probablemente hubo una civilización madre que él curiosamente lleva hacia el este de Asia y que pudiera haber sido el foco de irradiación de la cultura, uh-huh, de la cultura primitiva inicial, bueno, pues se acabará sabiendo. Si es ocurrido, creo que tarde o temprano se descubrirá. No, pero yo tengo la sensación de que hay cientos de culturas, ¿eh? Hombre, eso sí, a nivel pequeño de las palabras, cientos de culturas que han existido y de las que no tenemos ni rastro. Mejor dicho, sí tenemos rastro, pero por los mitos, por las leyendas y en algunos casos por los restos arqueológicos submarinos que se están encontrando. Cito de memoria un par de casos, los de Bimini, cuando en el año 1968 empezaron a descubrirse aquellos muros ciclópeos debajo de o cerca de la isla de Bimini. Eso está indicando de que allí hubo una civilización de la que no hay ni idea, ni siquiera a nivel de leyendas. Las ruinas submarinas también de Yonaguni, por ejemplo, en Japón, también está evidenciando que ahí hubo una cultura importante, posiblemente una civilización, donde tampoco tenemos la menor idea. O, si nos vamos a las leyendas, por ejemplo, la mítica ciudad de Lyonés, que también fue sumergida cerca de Bretaña, donde solo tenemos referencias mitológicas, lo que no quita para que sí tuviera algún tipo de existencia hace tiempo, in illo tempore, y fuera devastada por algún volcán, por algún tsunami o por lo que fuera. Es decir, y de esto podríamos hablar de cientos de civilizaciones, de mayor o menor envergadura. Y sin ir más lejos, la de Tartessos. Sabemos, Tartessos, que estaba más o menos en una zona muy determinada de la península, sabemos hasta algunos de los dirigentes que era Argantonio, pero no sabemos nada más. Y sabemos, sin embargo, que fue una de las culturas de las civilizaciones más poderosas hasta el punto de comerciar con fenicios y hasta el punto de tener, bueno, pues una importancia estratégica, pues que ya quisieran otro tipo de culturas que son mucho más conocidas. ¿Qué pasó? Algo la arrasó y parte de ella forma parte ahora de las marismas del Guadalquivir. Uh-huh. O sea que, bueno, se podrían poner cientos de ejemplos. Más preguntas, Martín. Bennett, desde Barcelona, os plantea como tema para la tertulia el siguiente asunto, que versa sobre las posibles evidencias que hay en la historia de visitas extraterrestres en el pasado. Bueno, evidencias. Hombre, evidencias. Bueno, para Dani que no había muchas, ¿eh? Todo eran evidencias. Yo creo que evidencias no se puede hablar, no sería la palabra correcta, evidentemente. Yo creo que sería muy peligroso. Sí hay, podríamos hablar de indicios. Uh-huh. Evidencias ya es la prueba, es la constatación. Si la palabra de Kazantsev, indicio, sí, es la palabra más correcta. Hay indicios y gran parte de esos indicios, no todos, serían los OPAR, esos objetos fuera de tiempo, que rehusan una explicación convencional o científica en función de las características y de la época en que han sido encontrados. Y de esos hay varios ejemplos. Claro, yo sí, particularmente, soy partidario de que mucho del desarrollo antiguo que ha habido en este planeta sí se puede deber a injerencias externas, es decir, que no solo han sido civilizaciones puramente humanas, sino que por los indicios, todo indica de que hubo contactos con otro tipo de seres, vamos a llamarlos no humanos, y ya no entro si serían intraterrestres o serían extraterrestres, pero hay tantos indicios, iba a decir, fíjate, evidencias, y no es verdad, pero hay tantos indicios que casi prueban esta hipótesis, que, bueno, por lo menos a mí me hace sospechar que algo de esto hubo en una época que incluso se puede hasta determinar, incluso dos épocas, en 12.000 años y otra a los 4.000 o 5.000 años, es decir, cuando termina la prehistoria y cuando empieza la historia, es decir, cuando empiezan los primeros signos de escritura. Pero ya te digo, son conclusiones mías que sería muy largo de exponer, donde intentaría ir poniendo cada indicio, pero yo sí creo que hay cosas de estas que chirrían un poco a la ciencia y que, mientras no se expliquen de otra manera, da la impresión de que hubo seres no humanos que en algún momento interactuaron. Yo es que necesitaría humanos, que por ejemplo, vimanas. Claro, el problema es que el problema que existen con los indicios es que no hay, primero, los libros que hay que los exponen o son excesivamente fantasiosos, aunque sean muy bonitos, como la teoría de Siskin, por poner un ejemplo luego muy copiado y muy seguido, o tienen el problema de que son tremendamente atemporales, si las pruebas que intentan poner, de manera que no, por ejemplo, me acuerdo pensando en Nanik en Namadol, porque tendrá que ver Namadol con visitas extraterrestres. Claro, es decir, pero no tiene nada que ver, que decir, claro, que toda esa mezcla o lanza acaba haciendo un matiburrillo demoledor. Entonces, realmente la prueba concreta o única no existe. Entonces, lo que decía, por ejemplo, es que vuelvo de nuevo a Kazantsev, porque fue, yo creo que fue el primero que lo dijo de una manera clara en una época que nadie hablaba esto, porque lo comentó en la Unión Soviética y en los años 60. En una época en que comentar esto era solamente digno de la ciencia ficción. Y, por cierto, la ciencia ficción de la Rusia de la época era bastante tendente a utilizar la explicación de visita extraterrestre como el origen de la civilización, pero nadie se había atrevido a decirlo de una manera clara desde el punto de vista de un científico que quisiera buscar pruebas de la existencia. Entonces, ese tipo de pruebas, si existen, yo vuelvo de nuevo como lo de las ciencias anteriores, se encontrarán. O sea, si eso existe, es decir, el avance nuestro es tan enorme lo que hemos conseguido en los últimos 100 años que con un poco bien que lo hagamos, lo vamos a lograr. O sea, si eso ocurrió, se acabará encontrando una prueba. Ojalá sea así. Luis María tiene un deseo monográfico sobre culturas antiguas. Dice que por qué no hacéis algo con la mitología, que la india o la griega, que son excelentes. Sí, son muy buenas. Sí. Si no paramos de hablar de eso. Sí, sí. De mitología. ¿Cuántos monográficos de mitología? Invitaciones antiguas, mitología. ¿Sabes? Son términos tan genéricos que dices, ¿por dónde empezamos? Claro, eso es claro. Como, ¿de qué va Gerry Paz Nova de Rusia? Claro, mira, hoy, la tertulia, esa noticia que hemos dado, ¿no?, del Museo de Ciencias. La cantidad de flecos que puede tener. Pero sí lo tocamos de vez en cuando, vamos cogiendo. De vez en cuando, sí, pero yo creo que eso es un poco la argamasa de muchos monográficos y de muchísimas tertulias. Es decir, hablar exclusivamente de eso sería perdernos en muchísimos datos. Supongo que se refiere, pues, si acogemos un día y dijimos, por ejemplo, pues Tartessos o algo así. Pero... Sí, utilizar a lo mejor alguna información. O si hablamos de mitología, centrarnos en algún aspecto mitológico o en un ser, una criatura mítica. Fíjate, por ejemplo, híbridos de dios, de dios o diosa en la mitología griega y humano. ¡Hala! Un mogollón ahí. Creo que, o semidioses. O linajes que han figurado, por ejemplo, en escudos heráldicos. O como estudiaste tú. Cuyo antepasado ha sido un ser sobrenatural. De todas formas, lo que sí recomendamos a esta gente y a todos es que estén atentos porque vamos a recuperar muchos de los monográficos que efectuasteis junto a Juan Antonio Cebrián, y en muchos de ellos la mitología, las civilizaciones antiguas, las culturas perdidas van a ir apareciendo con total seguridad, porque han sido además algunos de vuestros grandes temas. Nos cuenta Roberto en su correo electrónico que ayer estuvo asistiendo en Burgos, más bien el sábado, a la recreación de la Batalla de Gamonal, 1808, con la inestimable ayuda de agrupaciones de toda España. Nos cuenta que este próximo año habrá montones de actividades relacionadas con la Guerra de la Independencia y que estaría bien que fuésemos informando de ellas periódicamente a forma de agenda, porque seguro que muchas de ellas serán interesantes. Bueno, quería decir que la página web de Ristras va a tener todas, claro, una tras otra. Carlos, la referencia todas, aquí. Esa polémica va a tenerlas todas a partir del 1 de enero, porque sí, prácticamente todos los grupos de recreación histórica van a ir haciéndola, y sobre todo los ayuntamientos han apuntado a ello, pues porque es una manera de traer turismo muy, muy curiosa y muy original. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Isabel nos propone como tema la Segunda Guerra Mundial. Primero, un libro sobre el tema que le interesan sobre todo los aspectos políticos, tácticos, estratégicos, y que después de ver la serie El Mundo en Guerra, y aquí su segunda cuestión, le han quedado dudas sobre algunos de los aspectos de la contienda. ¿Qué opináis de la serie y, por ejemplo, cómo se toma una ciudad? Yo la vi de niño, Un Mundo en Guerra, o sea, es una serie bastante antigua. Sí, bueno, tiene sus años. Sí, claro, tiene sus años. Pero libros sobre la guerra mundial, aparte de unos 50.000, pues es como para resumir. Es que hay muchísimo, no puedo ni pensar. Hay centenares y centenares de miles de obras generales, además, no solamente. Sí, sí. Y luego de particulares, sí, ya no queremos contar. Que, ¿no? Simplemente que se vaya donde quiera y busque, porque y que elija ella misma, porque hay para encontrar. Hay muchísimo, bueno, además, no puedo recomendar. Dentro de los monográficos posibles sobre la Segunda Guerra Mundial, que bueno, se. ¿Y cómo se toma una ciudad haciendo daño a mucha gente? Hizo muchos pasajes de la historia, ¿no? Referidos a algunas batallas. Pero una de las cosas que a lo mejor nos ha tocado mucho, y yo creo que es un tema muy interesante, son las premoniciones de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquella gente. ¿Sabes qué comentan, además? ¿Eh? Sabes que se demostró que aumentan, que claro, la situación, claro, de crisis y las prevenciones aumentan. Hubo en la primera y hubo en la segunda, pero bueno, sobre todo más en la segunda, porque en la cercanía del tiempo tenemos como más datos concretos, mucho más espectaculares. Yo creo que eso sí que lo podíamos dedicar a mejor algún monográfico, porque son realmente espectaculares, uh-huh. Porque ya estamos hablando de fechas concretas, hasta de nombres, de número de víctimas, es decir, algo que dices, bueno, o tenía una maquinita del tiempo, no había forma de saber. Luego las hay que entrar dentro de la serendipia, como por ejemplo el creador de crucigramas que descubrió, descubrió todos los nombres claves del desembarco en Normandía unos días antes, que creían que era un agente alemán. Pobre, bueno, tuvo que estar ahí horas y horas para demostrar que era un simple profesor de escuela y que no tenía ni idea de espionaje. De verdad que hay unos casos, algunas cosas increíbles, ¿verdad? Sí, sobre anomalías del estilo de la Alchemate, pero la Alchemate era diferente, la contamos el otro día, pero anomalías de la Segunda Guerra Mundial. Sí, algo así. Hay centenares y centenares curiosísimas. Pues las comentaremos. Sí, sí, se puede hacer una cosa. Vamos a por una consulta propuesta de José, de Xàtiva, sobre objetos merecedores de condecoraciones, como aquella cocina, menciona él, de campaña inglesa que recibió la Cruz de Victoria, por derribar un bombardero alemán. Es cierta la noticia, se inventó. De ser cierta, no vendría mal un monográfico sobre dicho tema. No tengo ni idea. No sé. Ah, pues no. Yo tampoco sabía. Tengo una referencia. No. Bueno, tomamos nota y ya buscamos. Objetos que me tengan. No, mirad, es un poco curioso. Ramón, se refiere a aquel comentario que hicisteis hace unos programas, que versa sobre los europeos, que éramos los únicos, decíais, que bebemos leche de otros animales. Supongo que os referíais, no, dice Ramón, a leche de vaca, ya no, hombre, que no. En los documentales, claro, se ve que africanos. A la vaca, y los africanos también venden vaca, por claro, cierto. Ellos de oveja, sí, de camello, menciona él. Sí, sí, somos el beber leche de vaca es una característica íntimamente unida a los pueblos de Europa, desde que parte de nuestros antepasados, no todos, eran pastores en la zona oriental de lo que hoy es Ucrania y Bielorrusia. Sí, efectivamente, sí, bebemos leche vaca. Hay un montón de pueblos de la tierra que no pueden soportar, no depuran bien las enzimas azucaradas, el azúcar no lo dirigen bien. De hecho, a un chino adulto le sentaría fatal la leche que tomamos nosotros, ¿no? Sí, y de hecho hay sí, algunos especialistas y gente muy respetable, bueno, que ahora considera que no habría, ni siquiera es natural que tomemos que no leche de ningún otro animal. No, pero bueno, nos hemos acostumbrado. Es que los seres humanos no somos el único animal de la Tierra que lo hace. Pero el que más lo hace, sí. Claro, somos el que más lo hace de manera natural porque estamos acostumbrados a vivir desde hace miles de años con animales que forman parte de nosotros mismos. Exacto. Vivimos con animalitos, unos como compañía, gatos y perros, y otros para utilidades diversas. Nos hemos especializado, claro, es decir, los seres humanos se especializaron antes que con máquinas, sí, con otros animales que hacían lo que ellos no podían hacer. Indagando por internet, dice Juan Luis, en busca de información sobre Uri Geller, pues que se ha encontrado con un vídeo realizado por John Ramsey, en el cual este intenta demostrar que los poderes de Uri Geller no son más que trucos de prestidigitación. Además, se menciona a menudo la riqueza amasada, al menos en parte gracias a sus servicios prestados a compañías petrolíferas localizando yacimientos, pero ¿hay constancia real sobre esa información o es simplemente un rumor creado interesadamente? Pues sí, no solamente localiza petróleo, localiza otras cosas mucho más importantes a veces. Y que, evidentemente, se pueden reproducir mediante trucos de magia las cosas que hace Uri Geller. El problema es demostrar que son realmente trucos de magia los efectos provocados por Uri Geller. Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta aquí la tertulia de la Zona Cero, que volverá el próximo domingo, madrugada de lunes. Nosotros continuamos dentro de tan solo unos instantes. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad de España y del mundo, y después continúa durante una hora más La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Ya estamos de vuelta para afrontar los últimos 60 minutos de programa. Contenidos, un puñado de ellos. No os vamos a dejar que descanséis. Vamos a tener momento décimo aniversario. Estamos recordando 1999. Y también vamos a seguir deleitándonos con la voz de Juan Antonio Cebrián. Seguimos recordando una de sus secciones emblemáticas en los últimos años, los enemigos íntimos, los versus. Esta noche, Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de la Casas, año 1542, noviembre. Entonces se promulgaban nuevas leyes, entre las cuales las que concernían a la abolición de la esclavitud de los indios. También os vamos a presentar una información muy interesante sobre reencarnación en el Tíbet, una historia interesantísima titulada La Guerra Secreta de las Reencarnaciones, un asunto que abordaremos junto a Miguel Pedrero. Pero antes de nada, es hora de tomarle el pulso al planeta, saber cuáles son los principales argumentos a tener en cuenta en relación al cambio climático y otros asuntos relacionados con el medio ambiente. Esta sección, ya sabéis, el termómetro de la Tierra y su responsable, Martín Expósito. Con él los dejamos. Hola Bruno, comenzamos el termómetro de la Tierra con una alerta máxima, la que protagonizó en Europa esta semana la tormenta llamada Tilo y que provocó que se activaran todos los sistemas de seguridad previstos para subidas del nivel del mar como la que se produjo. Así, por ejemplo, el gran dique que protege el puerto de Rotterdam y los sistemas de contención cerraron todas sus compuertas por primera vez desde su construcción en 1997. En Londres se cerraron las compuertas del dique del Támesis y en la región este del Reino Unido, donde recientemente se vivieron fuertes inundaciones, fueron miles los evacuados ante el riesgo de que éstas se repitieran. El temporal desatado en el Mar del Norte amenazó igualmente las costas de Alemania, pero repetimos, afortunadamente, el temporal remitió y no causó daños importantes, como en el caso de Vietnam. El resultado no puede ser más trágico. Las fuertes lluvias e inundaciones de los últimos días han acabado con la vida de 82 personas. Y no solo eso, sino que en el último mes la cifra asciende a los 200 muertos. Además, los desastres provocaron daños en propiedades y en cultivos por un valor de 300 millones de dólares. Daños que podrían aumentar con el paso del tifón Peipap, con vientos que alcanzaban hace unos días los 133 kilómetros por hora. Y de nuevo esta semana será Europa el centro de atención climático mundial, concretamente será Valencia, y en esta ocasión no lo será por motivos adversos, sino para prevenir situaciones de peligro como las que os acabamos de contar. Hablamos del cuarto informe de evaluación sobre cambio climático del panel de expertos de Naciones Unidas, que se dará a conocer el próximo sábado 17 de noviembre tras 6 días de reunión que darán comienzo mañana mismo y a la que asistirán 450 expertos de más de 130 gobiernos distintos. Como sabréis, y os hemos venido contando en este termómetro de la Tierra, los científicos de la ONU han hecho públicos 3 informes a lo largo del presente año. El primero constituía la base científica física y fue presentado en el mes de febrero en París. 2 meses más tarde, en Bruselas, conocíamos impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático. Y finalmente, en Bangkok, en el mes de mayo, se publicaba mitigación del cambio climático. Ahora se espera que el cuarto informe, a modo de síntesis y titulado Cambio Climático 2007, siente las bases y la estrategia a seguir una vez finalizado el protocolo de Kioto en 2012. Hablando de informes, atención al que acaba de dar a conocer la Agencia Internacional de la Energía en Londres. Las conclusiones del World Energy Outlook 2007 no pueden ser más agoreras. Si países emergentes como China e India no contribuyen a reducir los efectos del calentamiento global, la lucha contra el cambio climático podría perderse. Y es que, según el texto, se prevé un incremento para 2030 del 55% en las necesidades energéticas globales respecto a 2006, en gran medida debido a la creciente demanda de los nuevos gigantes de la economía mundial, China e India, que si no toman medidas políticas estrictas para cambiar el curso, podrían duplicar el consumo actual de energía para 2030. Tendencias, dice el informe, que amenazarán la seguridad energética y acelerarán el cambio climático. Entre otros datos, se habla de que India se convertirá en 7 años en el tercer país más contaminante y se advierte que para 2030 se hayan incrementado un 25% las emisiones de CO2 con respecto a 2006. Entre tanto vaticinio desfavorable, nos encontramos esperanzas como la construcción de un avión impulsado con energía solar con el que se pretende completar un vuelo de 36 horas sin utilizar ningún combustible. El aparato está siendo desarrollado por Bertrand Piccard, el primer hombre en completar una vuelta al mundo en globo sin escalas, y dicen que con un peso previsto de 1 tonelada podrá desplazarse a 75 kilómetros por hora de velocidad. Contará con una superficie de placas solares de 200 metros cuadrados, tendrá una envergadura de 61 metros, la misma que la de un Airbus A340, y llevará por nombre Impulso Solar, el mismo que necesitará a partir de 2008, cuando se prevé que esté concluido el primer prototipo para realizar una travesía por el Atlántico, y el mismo que ayudará a que este avión solar en 2011 dé una vuelta al mundo. Sin duda alguna, una verdadera meta que esperemos que se consiga, pues como esta misma semana reconocía la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el cambio climático es uno de los desafíos más importantes de la comunidad internacional y cualquier iniciativa que ayude a mitigarlo será más que bienvenida. Y es que nos estamos acostumbrando a ver titulares como el que se dio a conocer en nuestro país el pasado viernes y en el que se apuntaba a que el cambio climático ha disparado la temperatura en las Baleares 5 grados en 100 años. El estudio elaborado por el Observatorio del Clima de las Islas Baleares indica que el incremento de las temperaturas es más acusado en las estaciones de primavera para las máximas y en verano para las mínimas. A su vez, se advierte en el informe una disminución del 30% de las precipitaciones anuales. Incluso en invierno y otoño, los ritmos de pérdida llegan a ser del 45% y del 40% respectivamente. Acabamos y lo hacemos después de conocer más sobre el calentamiento global con las palabras del presidente de la República Checa, Václav Klaus, quien calificó la lucha contra el cambio climático de ideología que atenta contra la libertad. Llegó, de hecho, a atacar a la canciller alemana Angela Merkel por su compromiso con esta lucha. Concretamente, dijo que el hecho de que Merkel, como física, no cuestione las hipótesis relacionadas con el cambio climático muestra, según Klaus, que la lucha por la protección del clima no tiene nada que ver con la ciencia. Ante estas palabras, solo me cabe decir una cosa, Klaus. ¿Por qué no te callas? Pues compartimos desde luego ese sentimiento. La lucha contra los efectos del cambio climático es algo que compete a la humanidad entera, también al presidente de la República Checa.

El caso de Ginés de Sepúlveda, pues es parecido, porque aunque salió vencedor de aquello, también optó por la retirada casi espiritual a su pueblo de Pozo Blanco, donde falleció tras haber publicado algunos documentos muy difundidos en su época. Documentos en los que hablaba que había que tomar por la mano de las armas aquella tierra de promesa, aquella tierra americana, que había que fortalecer el incipiente imperio español. Sea como fuere, Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda representaban las dos facciones, las dos líneas de pensamiento que dominaban a la población civil española. Y Carlos I de España, V de Alemania, escuchó atentamente siempre las dos versiones e intentó dar oportunidades a unos y a otros, porque ahí están las leyes nuevas, por ejemplo, de 1542, pues muy defendidas por Fray Bartolomé de las Casas y que posteriormente fueron derogadas gracias a la intervención de Ginés de Sepúlveda. La verdad es que eran enemigos acérrimos. Pero bien, ese siglo XVI seguramente fue injusto con los aborígenes autóctonos americanos, pero también era el dictado de los tiempos, el designio de los tiempos. No lo hicieron mejor ingleses o franceses en otros ámbitos geográficos. Nadie puede echar en cara lo que se hizo en aquel tiempo. Era el dictado de los tiempos, el designio de los cielos. En nuestros enemigos íntimos de la historia, hoy, Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, el abogado de los indios, versus Juan Ginés de Sepúlveda, el colonizador constante, el imperialista convencido. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Le llaman la guerra secreta de las reencarnaciones. Todo empezó en mayo pasado. Una información publicada en el Reino Unido aludía a la posible retirada del líder espiritual del budismo, el Dalai Lama. No era una simple anécdota. En opinión de algunos analistas, detrás de esta información se escondía una estrategia política destinada a conseguir la supervivencia de la comunidad tibetana en el exilio. Sobre este asunto vamos a conversar con un periodista investigador muy preciso siempre en sus planteamientos. Miguel Pedrero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Miguel, una historia muy llamativa porque realmente lo que ocurre es que si el Dalai Lama se retira es necesario encontrar un sustituto y ese sustituto debe ser la reencarnación de otro líder espiritual de esta cada vez más importante comunidad religiosa. Claro, la cuestión es bastante complicada. En principio lo que planteaban algunos líderes del gobierno tibetano en el exilio y asociaciones, sobre todo en Occidente, que los apoyan, es la retirada del Dalai Lama como líder político del movimiento, pero obviamente la base de las creencias del budismo tibetano son la reencarnación y, por lo tanto, el actual Dalai Lama sería la reencarnación del anterior Dalai Lama, es decir, que no se puede retirar, ¿no? Pero sí se puede retirar de la primera línea política, que es lo que llevan haciendo en los últimos años, colocando en posiciones importantes, en posiciones políticas, a otras personas, si el Dalai Lama pues pasaría a ser algo así como una especie de asesor espiritual, ¿no? Porque actualmente lleva bastante el peso, tanto político como espiritual, y que está muy unido dentro de lo que es el exilio tibetano. Pero poco a poco, y eso lo estamos viendo, se está retirando de las primeras posiciones políticas. Por lo tanto, lo que hay que buscar es ese número dos, y la reencarnación de ese número dos es lo que se estaría buscando o lo que se habría encontrado. Sobre este tema vamos a hablar en unos instantes, pero creo, Miguel, porque el asunto es extraordinariamente complejo, tanto en lo geográfico como en lo geoestratégico como en lo político, de toda esta historia. ¿Cómo puede ser el dibujo del mapa que efectuemos respecto a esta historia de un gobierno en el exilio, relacionado además con el Dalai Lama y con toda la comunidad tibetana? Bueno, en realidad toda esta historia empieza en el año 1949, cuando las tropas chinas invaden el techo del mundo. Obviamente los líderes tibetanos no pudieron hacer ante las fuerzas militares del coloso amarillo. Entonces se vieron obligados a firmar una especie de tratado de colaboración mediante el cual el Tíbet, pues sí, es cierto que era controlado por China, pero ellos mantenían los líderes tibetanos mantenían algún tipo de independencia para tomar decisiones internas. Bueno, obviamente, a medida que pasaban los años, cada vez la independencia de los líderes tibetanos era menor. Entonces, ese tiempo, desde el año 1949 hasta el año 59, en el que tuvo lugar, digamos, la gran revuelta contra los invasores chinos, en esos 10 años sí se produjeron conatos de revueltas, pero desde luego no tan espectaculares como las que tuvieron lugar en el año 1959 y que supusieron también la salida del Dalai Lama del Tíbet y su exilio en Dharamsala, que es una región del norte de la India, cuyo gobierno, el gobierno indio, pues le cedió ese territorio para montar allí su gobierno en el exilio a los tibetanos. Y esto hay que entenderlo desde un punto de vista geoestratégico, como tú muy bien decías, porque el Tíbet hacía un poco de cuña entre China e India, que tenían diversos enfrentamientos fronterizos, ¿no? Entonces, cuando los chinos invadieron el Tíbet, el gobierno indio, los líderes indios, pues pensaron que también era algún tipo de amenaza hacia ellos. Por lo tanto, pues les cedieron esa parte de su territorio para que montaran un gobierno y una organización que se pudiera oponer de alguna manera a la invasión tibetana, ¿no? Y luego, bueno, sería muy largo de narrar esta historia, pero es obvio que los servicios secretos occidentales y diversos países occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, pues también apoyaron y financiaron abundantemente a los exiliados tibetanos. En esos exiliados son precisamente ahora los que estarían buscando o los que ya habrían encontrado a la persona que debería sustituir en esa primera línea de batalla en el frente tibetano al Dalai Lama. ¿Ese nombre es el del Pachen Lama? Bueno, en realidad existe un gobierno tibetano en el exilio, como decíamos, cuyos líderes son elegidos democráticamente entre el exilio tibetano, ¿no? Pero esto solo es parte de la historia y quizás la menos importante, porque detrás de todo esto, como tú muy bien decías, está la figura del Panchen Lama. El Panchen Lama, para decirlo de un modo, probablemente si nos estuviera escuchando algún budista, probablemente pensaría que lo que voy a decir es un poco simplista, ¿no? Pero en realidad, sí, para simplificarlo y para que todo el mundo nos entienda, el Panchen Lama vendría a ser el número dos de un gobierno tibetano, que en este caso, como decimos, pues está comandado por el Dalai Lama, líder espiritual y a la vez político, aunque cada vez se está retirando más de la línea política. Pues el Panchen Lama vendría a ser algo así como el número dos. Pero lo interesante de esta historia es que históricamente los Panchen Lamas son los encargados de elegir la reencarnación del Dalai Lama cuando éste muera, y al revés, los Dalai Lamas son los encargados de elegir la reencarnación o de dirigir la búsqueda de la reencarnación de los Panchen Lama, ¿no? En este caso en concreto, Miguel, perdona, la búsqueda del Panchen Lama estuvo rodeada además de toda esa magia propia de lo que es el intentar encontrar aquel niño que representa o que sería o cuyo alma sería la reencarnación del anterior Lama, de estas características del anterior número 2 de la estirpe de los Lamas. Sí. Claro, claro. Además, en el año 89, en el año 1989, fallece el Panchen Lama. Además, fallece de una forma muy extraña, después de criticar abiertamente a los invasores, unas críticas feroces, muy fuertes, y fallece de un ataque al corazón. De hecho, los exiliados siempre pensaron que en realidad no murió de muerte natural, ¿no?, sino que fue eliminado por los invasores, por el servicio de inteligencia chino. Bueno, el caso es que en el año 1989, en ese mismo año, una serie de emisarios del Dalai Lama llegan a una pequeña aldeilla tibetana y allí, como se hace habitualmente, pues llevan una serie de objetos que pertenecían al Panchen Lama y por una serie de oráculos y de cuestiones astrológicas, pues se fijan en un niño que de una familia humilde que al parecer reconoce esos objetos pertenecientes al Panchen Lama y deciden que ese niño es la reencarnación del Panchen, ¿no? Por lo tanto, a partir de, pues, de ese momento se convierte en el número dos del budismo tibetano. Esto enojó enormemente a los chinos porque suponía una demostración de fuerza del Dalai Lama, que se encontraba exiliado, pero que tenía la capacidad de mandar unos emisarios al Tíbet ocupado y allí elegir al Panchen Lama, el número dos, sin que las autoridades chinas pudiesen hacer nada, ¿no? La historia se complica mucho más porque pocas semanas después de que fuese elegido este chico, este niño, que entonces tenía escasos años de edad, es llevado a un monasterio, el monasterio tradicional donde buscan a los Panchen Lama, y no tardaron ni dos semanas en que un grupo de operaciones especiales del ejército chino secuestrara a este niño, que estuvo durante un año desaparecido. Nadie sabía absolutamente nada de él. El caso es que las autoridades chinas volvieron a sorprender al mundo cuando en el año 1996, concretamente el 29 de noviembre de 1996, se descuelgan diciendo que han elegido al nuevo Panchen Lama, utilizando a una serie de lamas pro-chinos, pues argumentan que han elegido un nuevo Panchen Lama, en la figura también de un chico, de un niño de 10 años, de nombre Gyaltsen Norbu, que además de ser de su familia, además de ser tibetanos, pues su padre forma parte de, o es miembro del Partido Comunista Chino, ¿no? Y aquí la cosa se complica, porque claro, el Panchen Lama elegido por el Dalai Lama y el exilio tibetano está secuestrado, y el único Panchen Lama existente es el que controla el gobierno chino. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasará cuando fallezca el Dalai Lama? Es decir, que los chinos tendrán la posibilidad de elegir, de dirigir la elección del nuevo Dalai Lama, porque este Panchen Lama, este chico que como digo fue elegido en el año 1996 a dedo por los chinos, pues será el encargado de elegir al nuevo Dalai Lama, ¿no? Por lo tanto, esa es la clave por la que el Dalai Lama prefiere estar en un segundo plano y dejar que otros líderes políticos ocupen el primer lugar, el primer plano ante los medios de comunicación y ante los focos, porque cuando él fallezca, pues tendrán que existir nuevos líderes que se puedan oponer a los chinos en esa elección que pretenden hacer de un Dalai Lama pro-chino. Por lo tanto, Miguel, lo que tenemos son dos reencarnaciones para una misma figura. Dentro de, supongo que, claro que esto entra dentro de las creencias religiosas de los tibetanos, pero ¿hasta qué punto esas pruebas que se realizaron a ambos Panchen Lama fueron válidas para demostrar que son las reencarnaciones del anterior Panchen Lama? Bueno, eso no lo podemos saber. En el fondo es cuestión de fe, ¿no? Para la elección de las reencarnaciones de lamas importantes, pues intervienen una serie de oráculos, unos lamas que supuestamente tienen ciertas capacidades, y luego también se utiliza la astrología tibetana para elegir el punto geográfico, el lugar donde podría estar esa reencarnación del famoso lama o del lama importante, ¿no? Y a partir de ahí pues se trata de localizar a un niño de corta edad y realizarle una serie de pruebas. Normalmente consiste en poner ante él una serie de objetos, algunos de los cuales formaron parte o eran elementos muy queridos por su anterior reencarnación, y este niño pues tendría que reconocerlos entre todos ellos, ¿no? Aparentemente el Panchen Lama elegido por los tibetanos pues pasó todas esas pruebas. Pero es que lo mismo argumentan los chinos, ¿no? Que Gyaltsen Norbu, el Panchen Lama elegido por los chinos y algunos lamas colaboracionistas con los invasores, también acertó en la elección de esos objetos, ¿no? Por lo tanto, bueno, no sé, es cuestión de fe, pero lo interesante de toda esta historia es que esta cuestión de las reencarnaciones pues se ha convertido en un elemento político de primer orden, no solo entre China y el gobierno tibetano en el exilio, sino que entran en juego otros actores, como puede ser Estados Unidos, por supuesto. Por supuesto, en donde además parece que Estados Unidos, a través de la CIA, ha apoyado desde hace muchísimo tiempo al Dalai Lama, digamos, a la vertiente oficial de esa línea sucesoria. Por último, Miguel, ¿se sabe hoy día dónde está el auténtico, vamos a llamarlo así, el auténtico Panchen Lama, el niño que fue secuestrado? Pues en realidad no. Se sabe, por lo que han filtrado miembros del gobierno tibetano en el exilio, también informaciones que manejan los servicios secretos occidentales, todo parece indicar que está vivo. Pero por supuesto en manos del gobierno chino, en algún lugar oculto, por supuesto secuestrado. El gobierno chino aduce que en realidad lo están protegiendo para que no sea secuestrado por peligrosos separatistas tibetanos, ¿no? Pero es un secuestro. Y por supuesto están utilizando a este chico, al Sen Norbu, como el Panchen Lama chino, que está absolutamente y totalmente controlado por ellos. De hecho, ni siquiera vive en el Tíbet, vive en China, y son escasos sus viajes al Tíbet, donde tampoco es demasiado popular. Desde luego, además, parece que estamos a las puertas de un auténtico conflicto en donde se mezcla lo religioso, lo esotérico, lo político. Hay que estar muy atentos a lo que ocurre en el Tíbet en los próximos años con esa posible sucesión del Dalai Lama a través de la figura del Panchen Lama, ya saben. Dos líneas sucesorias, una la oficial y la otra la propuesta por China. Cuando el Dalai Lama decida que se retire, tenemos, desde luego, una auténtica polémica política y religiosa a la vista. Miguel Pedrero, como siempre, un placer que nos acompañes en La Rosa de los Vientos. Esperáis, hasta pronto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y es tiempo para los mejores momentos de La Rosa de los Vientos, el programa que alcanzaba sus 10 años en antena y más de 1.500 programas, cada mes un año. Ahora estamos en noviembre recordando 1999. Juan Antonio Cebrián nos hacía viajar mucho y conocer muchos lugares. Precisamente hoy mismo, después del final de la cumbre iberoamericana, el presidente del gobierno español visitaba Montevideo, visitaba Uruguay. Casualmente, el lugar que recuperamos hoy y del cual nos hablaba Natalia Santamaría en su conversación con Juan Antonio Cebrián, es la capital de Uruguay, Montevideo. Nos contaba algunos de esos rincones extraordinarios que no hay que dejar de visitar si acudimos a este lugar. Bueno, pues vamos a poner nuestra confianza ahora en Natalia Santamarina, que nos va a llevar a pasear nada más y nada menos que por Uruguay y más en concreto por Montevideo, su capital. En este reportaje, donde incluso escucharemos la voz de Jorge Drexler, que es un cantante uruguayo, vamos a descubrir una ciudad cosmopolita llena de misterios, llena de cosas muy, muy, muy sugerentes. Montevideo es protagonista en nuestra Rosa de los Vientos. Con tantos rumbos posibles, Montevideo era uno de ellos, sin duda alguna. Natalia Santamarina, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Juan Antonio. Como dijo una vez un diplomático español, la ciudad de la que vamos a hablar, Montevideo, fue el Benjamín de España en la época en la que dominábamos América. Pero vayamos a los principios de siempre. El montevideano, Juan Antonio, tiene una manera muy peculiar de trabajar. En invierno lo hace de tarde y en verano de mañana. Le gusta estar en familia, duerme la siesta, bebe té a las 5 de la tarde, come asado y toma el mate. Pero hay más cosas. Montevideo, la última capital de los países hispanoamericanos, que se fundó en la época en la que España ejercía su dominio allí, hacia 1724, es la única fundada por un rey Borbón, y se llama San Felipe y Santiago de Montevideo, en honor al rey Felipe V. Situada sobre el Río de la Plata, el más ancho del mundo, quizá por eso lo llaman Mar de la Plata, Montevideo se caracteriza por sus playas, pero aparte de sus arenas, hay que visitar, por ejemplo, el Mercado Central, donde vamos a ver cómo se asan en la leña vacas enteras. Y es que Montevideo, junto con Argentina, comparten el privilegio de producir la carne de vaca más rica del mundo. Pero paseemos de la mano de Ángel Ayestarán, director del Museo Histórico Nacional de la capital uruguaya. Transportémonos un siglo atrás, tan solo a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una zona que se ha quedado detenida en esa época, estamos pensando en la Belle Époque. Era la zona que la clase alta montevideana todavía no había descubierto las playas como lugar de veraneo y había decidido veranear en lo que se llamaban las quintas. Eran extensiones grandes donde se plantaban jardines, sobre todo se habían traído muchos jardineros franceses que hacían jardines a la francesa. Y ahí, en esta época, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se levantaron las residencias de veraneo, que eran residencias realmente muy bonitas, muy lujosas. Una época en la que Uruguay lo único que hacía era exportar carne y cuero, el resto lo importaba. Actualmente Montevideo es una ciudad muy nueva, con una gran influencia europea y con un 60% de población descendiente de españoles. Los que la conocen resaltan la relación de la ciudad con la costa. Por ejemplo, Jorge Drexler, montevideano, nos explicó que lo más interesante de Montevideo es lo que pasa de puertas para adentro. Dice que la capital es muy ambigua, a veces te ahoga y a veces te da vida. Así definía Jorge Drexler el ambiente. Una especie de pausa general para hacer las cosas, mucha paciencia, todo muy lento. Todo se puede primero resolver con un mate y tomarse el tiempo para tomar las resoluciones, ir a un boliche, tomarse un café, conversar. La gente habla mucho, se sienta en las mesas, conversa todo el tiempo. Se habla realmente mucho en la ciudad, ¿no? Y la gente es muy afectiva en general. Yo no sé de dónde soy. Yo tengo pintada en la piel la lágrima de esa ciudad, la misma lágrima que te da de beber es la que te hace naufragar. Así define Jorge Drexler Montevideo en una de sus canciones. Llamada la Suiza de Sudamérica, Montevideo tiene un encanto especial que los que allí viven no saben explicar. Su clima hace cambiar el estado anímico de sus habitantes y sus cinco bahías les obligan a caminar diariamente. La ciudad, nos contó el embajador de España en Uruguay, Joaquín María de Aristegui y Petit, sorprende nada más poner los pies en ella. Por lo menos a él le llamaron la atención algunas cosas. La belleza de la ciudad, la belleza y la especial orografía. Montevideo es una ciudad muy bien planeada, muy bonita. No es una ciudad grande, como usted sabe, es una ciudad de 1.300.000 habitantes aproximadamente, 1.400.000, pero muy extensa. Una ciudad muy bonita orográficamente, con colinas, muy bonitos jardines y parques, avenidas hermosas. Y después que, desde el punto de vista urbanístico, se ve que es una ciudad en movimiento muy viva, que se ha ido trasladando del oeste al este. Terminemos visitando la ciudad. Por ejemplo, el Palacio Salvo de 1925 o un edificio Art Deco. Más cosas. Visite el Mercado del Puerto que se trajo de Inglaterra desarmado. Acérquese también por el Museo Romántico donde podrá ver la vida social del 19 y pásese por la Casa de la Ribera, sede central del Museo Histórico Nacional. Ahí está la historia de Uruguay desde los indios hasta 1830. Si quiere comprar a buen precio, pruebe con piedras semipreciosas, cuero y prendas de lana. Y los domingos podemos ir al mercadillo donde tenemos cosas del siglo pasado. Y aparte de encontrar las mejores playas del sur, no olvidar pasear por la Avenida Suárez, por la Avenida 19. Observaremos casas de estilo neogótico, chinas o francesas. Y una recomendación, visite el Cerro de Montevideo, en cuya cima sobrevive la última gran fortificación de los españoles, una fortaleza convertida en un museo militar. De paso, contemple las vistas. Por supuesto, no perderse las exposiciones ganaderas, la gran fiesta del país, donde en el mes de septiembre se pueden ver los mejores ejemplares y donde se exhibe todo lo que produce el país en el campo. Y no piense, si visita Montevideo, encontrarse una ciudad colonial americana. Los que la han visto la definen como una ciudad europea de hace 50 años. Y no se vaya de Montevideo sin probar el mate. Tengo pintada en la piel la lágrima de esta ciudad, la misma que da de beber, la misma te hará naufragar. Yo tengo en la piel su sabor. Jorge Drexler, protagonista también en este recordatorio que hemos hecho del año 1999, y es que el lugar al cual nos invitaba a visitar Juan Antonio Cebrián y Natalia Santamarina era precisamente Montevideo, Uruguay. Así es el título de este tema de Jorge Drexler. El mar que me trajo hasta aquí, el puerto en que habré de zarpar. Un día pensando en volver, un día volviendo a escapar, un día cualquiera me iré dejando su lágrima. En 9 minutos llegaremos a las 4 de la madrugada, hasta entonces vamos a escucharos, a leeros con vuestros correos, con vuestros comentarios. Os recordamos una vez más nuestra dirección, la electrónica. A través de internet, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y también la postal, la del correo de siempre. Nuestra dirección, calle Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, código postal 28.700 de Madrid. Por supuesto, programa La Rosa de los Vientos, cadena Onda Cero Radio. Tiempo para los correos. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Martín Espósito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, correos, vamos con algunos de esos correos. Pues comenzamos con Marta, desde Barcelona. Dice pues que ha escuchado últimamente en un programa, una entrevista, al director de la revista Q, que ha publicado un libro sobre las mentiras del cambio climático. Y se pregunta, ¿os suena? Dice, la conclusión que sacaba después de escucharlo es que, pues que se había exagerado el problema. Y claro, comenta que le parece penoso que se digan estas cosas cuando las pruebas se tienen con el deshielo y muchísimos otros datos. La verdad que tantísimos años, ¿verdad, Silvia? Comentando noticias, dando noticias sobre el cambio climático, y parece que ahora surgen los escépticos y surgen las dudas y surgen, por ejemplo, presidentes como el de la República Checa, que hemos oído anteriormente con Martín, diciendo lo que decía, que bueno, que no hay que preocuparse del tema. Pues creemos, aquí hemos creído siempre lo contrario. Hombre, claro, los alarmismos, pues está claro que no hay que seguirlos ni que hay que llegar a ser catastrofistas, pero hay que estar pendientes y sobre todo pues que todos los países con esas emisiones y que nos están dando avisos continuamente. Entonces, pues yo creo que obviarlo, pues tampoco se consigue nada. Y que cambio climático ha habido siempre, solo que ahora se está acelerando, y es un hecho, yo creo. Se está acelerando y el cambio se está produciendo, por cambios climáticos, y los ha habido, lo hay todos los días, porque bueno, porque la Tierra nunca está quieta, pero que el ser humano es responsable de lo que está pasando. Y las noticias con las que abre Martín ese termómetro de la Tierra, con ese repaso por algunas de las catástrofes y de las azotes del clima en diversas partes del mundo, yo creo que son una muestra más que evidente. Y una de ellas las vamos a tener en este invierno, que nunca va a llegar después de un verano que todavía no ha llegado en lo climático, y que es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Por desgracia, hay que seguir muy pendientes de esas noticias, y aquí lo vamos a seguir, y recordando esa frase del rey de España, como Martín ha hecho anteriormente, cada vez que alguno diga que se está exagerando la situación. La situación es, por desgracia, exageradamente peligrosa. Pues vamos con el correo electrónico que nos ha hecho llegar Marilú. Dice, reciban un cordial saludo desde el estado de Iowa, en Estados Unidos, de una fiel seguidora del programa La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Lo encuentro informativo, entretenido y hasta adictivo. Cuando he viajado, esté donde esté, me conecto para escucharlo a través de Internet. Ojalá un día apareciera también en las estadísticas y en los EGMs toda la audiencia que llega a través de Internet, porque en este programa es extraordinario. De tantas partes del mundo, desde China, Finlandia, Reino Unido, de Estados Unidos, muchísimos. Es una maravilla. De hecho, hay encuestas ya. Por ejemplo, Nielsen se encarga de dar datos de cifras de audiencia de diarios en Internet, de páginas vistas, usuarios, páginas vistas por usuario. Ahora solo falta que se tengan en cuenta. Por sí, y sobre todo las audiencias, que hay también muchísima gente que en diferentes horas, sobre todo pues en la parte que nos toca, que por el horario pues es difícil estar en directo escuchando. Entonces, pues que eso algún día se compute, pues sería algo muy loable. Desde luego, ahora en unos minutos vamos a acabar el programa, pues mañana, en cuanto comience mañana, que ya ha empezado realmente, pero en cuanto empiece a amanecer el día, a partir de esa hora van a ser miles y miles los que van a escuchar La Rosa de los Vientos, la emisión en directo que estamos acabando ahora. Así es. Yo personalmente, por ejemplo, con el blog tengo puesto los tags de Google Analytics, que te da exactamente cuánta gente ha entrado a tu blog, cuántas páginas han visto, cuántas descargas ha habido de qué archivo. Pues nada, ahora que se tenga en cuenta simplemente. Y por ejemplo, pues Google lo aprovecha para YouTube, para los vídeos dentro de poco, pues que incorporarán publicidad, ¿no? Bueno, pues es una fuente de ingresos más. Y además que este programa ha liderado muchas veces ese tipo de listas. Exacto. De ser de los más escuchados o más vistos también. Pues tenemos a Alberto de Granada, dice que le gustó mucho cuando hicimos un monográfico sobre el monstruo de Gévaudan. Y también quiere que se profundice más en estos temas de criptozoología, como los distintos tipos de monstruos, si está reconocida esta parte de la ciencia como tal, o cuáles son los mejores criptozoólogos y cuál es la veracidad de todos estos temas. Total, no pide nada. Absolutamente nada. La criptozoología, que últimamente está generando poquitas noticias, ha sido un clásico en las tertulias, pero es que últimamente la verdad hay menos informaciones, últimamente me refiero en los últimos meses, pero seguro que están llevándose a cabo comienzos de expediciones con el Bigfoot en Estados Unidos y algunos temas más. Habrá que tener habrá que estar muy atento a todas las noticias que surjan, porque desde luego que es uno de los temas más importantes. Yo, por ejemplo, la exposición que habéis estado comentando, la tertulia, pues me parece que podría ser itinerante. No sé, alguien aquí en España pues que también lo promueva para que la puedan trasladar aquí y podamos visitarla. Ojalá. Ese Museo de Historia Natural en los Estados Unidos, que es maravilloso. Aquí también tenemos museos, el Museo de Ciencias Naturales, que también tiene lugares muy interesantes. Ojalá hubiera una exposición así, ojalá esa exposición con 270.000 visitantes ya, pues también pudiera llegar a nuestro claro, país. Claro, que nos traigan alguna pieza, no sé, algún intercambio. Alguna vitrina para Martín, ¿no? Sí, eso ya es algo más problemático. No la hay de mi tamaño, ¿eh? No, para la cabeza, digo. Sí. Desde Rota, saludos de Paco, que nos cuenta que gracias por las madrugadas de los fines de semana y del resto de los días, que nos graba porque no suele aguantar hasta las 4, así que nos escucha entre semana por internet, y nos cuenta que intenta apuntar y leer algunos de los libros que se mencionan en el programa en antena, y que, bueno, pues nada, que le gusta la forma que tenemos de comentar los temas que abordamos. Muchísimas gracias por sus comentarios, y una prueba evidente de lo que acabamos de comentar hace tan solo unos instantes. Los que nos escuchan, una vez que la madrugada pasa, una vez que el día comienza a amanecer y la semana empieza a arrancar. Y luego también, pues, una consulta que trata sobre una de las sintonías que suenan, sobre todo cuando recordamos los momentos del décimo aniversario, y es el Enchantment. Pues, ¿quién lo ha compuesto? Pues son, los autores son Paul Boudouris y Chris Sferis. Ellos dos son los que crearon esta sintonía que se llama Encantamiento, Enchantment. Un título, además, verdaderamente representativo de lo que es este programa, esa sintonía que ya era una de las sintonías del turno de noche y que ahora, para recuperar los mejores momentos de estos 10 años de La Rosa de los Vientos, la estamos escuchando y disfrutando de ella justo antes de escuchar esas grabaciones. Estamos en 1999 y vamos a seguir durante unas semanas más todavía recuperando algunos de esos momentos. Silvia Casasola, infinitas gracias, un beso muy grande. A todos vosotros. Martín, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, que volverá el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12, en la Comunidad de Canaria. Desde aquí os saludamos a todo el equipo que ha hecho posible este programa, con Silvia Casasola, Martín Espósito, Sergio Monforte, Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, ahora llegan las noticias en Onda Cero, después Alas y Monaguillo. Tenéis que seguir en esta cadena de emisoras, porque queda todavía mucha noche. Seguro que muchos vais a estar todavía con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos también para escuchar las Alas y el Monaguillo y después todo lo que queda. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.